bueno, pues hombre, para apoyar al montón de mujeres, para poner mi granito de arena y para intentar que las cosas cambien, aunque sea poco a poco, pero que cambien, que cambien, que todo esto va para adelante. ¿No has tenido tu miedo al coronavirus para venir? Que había... No, nada, el coronavirus es, no existe, nada, no hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo. Hay que venir, ¿no? A pesar de... Sí, a pesar de eso. Bueno, esto es mucho más importante que el coronavirus, porque mueren muchísimas mujeres todos los días, incluso más que por el coronavirus. Cuando pierdas todas las partidas, cuando duermas con la soledad, cuando se me lleve la salida y la noche te quede. Bueno, ¿y de qué os apetece hablar hoy? Ah, mira, pues fíjate, a lo mejor podemos hablar así sorpresivamente de que hacemos ahora 5 años del aniversario de que nos encerraron en casa. No sé si os acordáis o sois demasiado jóvenes para acordar. Nadie se acuerda. Yo, personalmente, me acuerdo de muy poco. Además, yo lo he vivido fuera de España, entonces mi experiencia es muy diferente. Pues entonces, lo que puede ser interesante comparar... ¿tú crees que se pasaron más donde tú estabas que aquí? No, en ninguna parte. Yo estuve en varios países en esos 2 años. Y lo que pasó en España no ha pasado en ninguna parte del mundo. Pero principalmente los tres meses y medio, 4 meses que estuvimos encerrados, el núcleo duro, digamos, de lo que es cuarentena propiamente dicha, ¿fue peor allí que aquí o fue peor aquí? En Alemania ni siquiera hubo primera ola, fíjate lo que te digo. No hubo nada. No hubo ni siquiera contagio. No hubo muertos. Creo que hubo 20 muertos en los primeros 6 meses. O sea, allí, ¿qué pasó? ¿El luterano tiene una especie de ADN que no afecta al COVID? No, pero el luterano es muy precavido. Eso sí es verdad. Pues muy miedoso. Y tomaron las medidas. De hecho, casi todos los países de Europa tomaron medidas de mucho de antes. Por eso todos tuvieron muchísimos mejores datos que nosotros. En el caso español había una agenda política que había que cumplir. El 8 de M tenía que celebrarse. Es que entonces, allí no tenéis 8M, no hacéis 8M. No se hace 8M, a pesar de los progres que son. El 8M en Alemania posiblemente sea todos los días, pero no hay tanta pesadez ni tanta cansinismo como en España. Porque eso es verdad, ¿no? Fuera de España no existe esta cosa tostona con lo del feminismo como hemos sufrido aquí, ¿no? O sea, vas a Francia, por ejemplo, o a Portugal, que son literalmente los colindantes, y no existe esa turra constante sobre la igualdad hombre-mujer y toda esta cosa, esta ola estúpida que hemos sufrido, ¿no? Es un caso único. O sea, algunos países de LATAM y poco más, ¿no? O sea, yo te cuento mi experiencia. O sea, bueno, de hecho, ¿dónde os pilló? ¿Qué estabais haciendo vosotros en febrero? ¿Cómo recordáis aquellos inicios? A mí me pilló en mi casa, vamos. Acababa saliendo de... No, estaba currando como siempre. O sea, me pilló en mi vida cotidiana. Y lo que pasa es que, claro, como estabas en Twitter, te ibas enterando de lo que pasaba y de lo que venía de Italia y todo lo que... Y al principio uno, por mera prudencia... viendo que aquí es todo paz y amor y felicidad y aquí van a ser como mucho 1 o 2 casos, yo me compré una caja de mascarillas. Cuando la gente iba a la farmacia, todavía el farmacéutico te miraba con cara de... y el flipado. Y me compré una caja de mascarillas y luego resultó que tenía yo en mi casa una especie de Bitcoin, ¿sabes? Porque cuando la gente dijo a comprar mascarillas... No vendían ya cajas. Hubo un momento en que ya vendían unidades sueltas. Y yo tenía una caja que todavía tendré por ahí, porque en la caja eran 100. Y a precio regulado, ¿eh? Ojo. Luego se regula el precio, claro. Luego se regula el precio y con la consecuente escasez cuando uno regula cualquier cosa. Y era la mascarilla más cara de Europa. A mí me salía más barato comprarlas en Alemania y mandarlas en caja a España que comprarlas en la farmacia de mi barrio. De ahí negocio que hicieron. Eso fue en la clave del caso mascarillas de la PSOE es el caso clásico de generación, es de estudiar en Facultad de Economía, generación artificial de escasez para poder aprovechar el monopolio, porque era monopolio del transporte de las mascarillas. Si te atrapaban trayendo mascarillas aparte del circuito oficial, te las quitaban. Y con eso ganar mucho dinero quienes tenían la posibilidad de traerlo. En ese momento yo creo que España a nivel comercial vivió lo que lleva viviendo Cuba desde el 1 de enero de 1959. La escasez artificial provocada por el gobierno, por la gobernancia, y que de esa escasez se benefician los importadores afines al gobierno, los cuales pagaban mordidas al gobierno para poder hacer ese negocio. Lo que estamos viendo actualmente, no solo el caso Ábalos, sino el caso Illa, el caso Canarias y Baleares, las de determinadas derivaciones, también con test y también con otros géneros. Yo una cosa que recuerdo, bueno, porque entiendo que aquí estamos mencionando simplemente como cada uno lo recuerda, ¿no? No pretendemos hacer aquí cronología cerrada. Efectivamente. Yo lo que he hecho ha sido, desde hace un tiempo, hace un par de meses, porque precisamente lo que no quería era convertir en esto una especie de cronología así constante, porque creo que esto es más... Una charla. Es mejor hablar de los abusos que vivimos más que... porque creo que nos acordamos todos, más o menos. Cada uno tiene su propia vivencia de aquello. Sí. Entonces yo lo que he hecho ha sido apuntármelos... conforme me venía a la cabeza, me iba apuntando cosas sueltas. Entonces, esto va a ser, para quien espera una cronología, no. Vamos a ir saltando para adelante y para atrás y soltando cosas totalmente random, pero que nos recuerden constantemente aquellos maravillosos meses. Pero te quería preguntar, porque has estado diciendo, esto me pilla a mí en mi casa. Sí, pero ¿cuándo? Porque la pregunta esa es fundamental. ¿Qué fecha concreta? Porque en cada país se empezaron a tomar medidas. El 14... Encerrarte como tal... Claro, te encierran el 14 de marzo. Aquí te pillan el 14 de marzo. Y y claro, aquí había mucha gente que... Y creo que fue de los pocos países... demasiado en serio. Creo que fue de los pocos países que llegan a ese nivel de represión. Un confinamiento en casa durante 3 meses creo que no se ha dado en ninguna parte. Pero en la Argentina, fueron más duros, sí. Solo que se lo saltaba más, ¿eh? Sí, también. Bueno, aquí si tenías perro era como si tuviese un salvoconducto, prácticamente. Pero te preguntaba el cuándo te afecta a ti el 14 de marzo, ¿no? Porque yo empiezo a ver restricciones, más que restricciones, recomendaciones de clausura de eventos, por ejemplo, que me pilla un... yo tenía que estar en el Salón de Ginebra presentando un coche y me lo cierran. Y eso fue un 20 y algo de febrero. Y me pillan con el coche en un camión. Y nada, pero en base a las noticias que yo recibía, porque yo las noticias que leo son sobre todo las de España, yo pensaba que eso era una exageración. En España era todo una balsa de aceite, esto no hay que preocuparse, ¿no? ¿Qué es lo que decía Lorenzo Milá? Que parece que es más el miedo que... Corre más el miedo los bulos, ¿no? ¿Cómo era? Que los datos, sí. Más el miedo que los datos, pero por el resto de Europa, Suiza, Alemania, empezaron en Múnich, se canceló el creo que el último, un salón del automóvil en Múnich, diferentes cosas. En Barcelona se canceló el Mobile. Mobile World Congress se canceló y se dijo, no, esto es porque quieren quitarlo de Barcelona y tal, pero la razón era el tema del virus. Lo que pasa es que a nivel autoridad, a nivel oficial, no, nunca se terminaba de mencionar. Porque ese año había mucho hincapié y una campaña muy fuerte con el tema del 8 de marzo y del feminismo y la madre que lo parió, porque creo que fue el primer año, segundo, que Podemos entraba en el gobierno. Estaba doña Irene Montero Parera, que por cierto luego le pillaron en un vídeo reconociendo que podía haber pasado, claro, algo allí. Sí, no, que podía haber ido más gente, pero no fue por el miedo, porque había miedo, claro. Y tal. Nosotros no quisimos tampoco expandir el miedo, o sea, que las mandaron. Le pregunta, ¿no? Le pregunta a la periodista, dice, ¿crees que ha habido el pinchazo, ha sido por tal? Y dice, yo creo que sí, tía. Creo que sí, tía. O sea, que mandaron a la gente al matadero. Recordemos que en aquella manifestación la cabecera iba con guantes de látex. Y recordemos al anormal aquel que se hizo famoso y no hemos vuelto a ver más, aquel Aliade. Manuel Aliade. Diciendo, nah, eso no existe, el coronavirus no existe. Decía, fijaros, el subnormal aquel día. Llevo 5 años, yo tengo una cuenta en Twitter que todavía sobrevive de aquella época, porque la recuperé con la entrada de Elonio, la sacaron de la checa y volvió a vivir. Y estaba leyendo los tweets que muere esa cuenta, que me tiran cuando la entrada de Donald Trump, cuando las elecciones que le roban a Donald Trump en 2020, es cuando, paradójicamente, me tiran esa cuenta. Y en esa cuenta ya ponía yo en la época, estamos hablando tweets de septiembre, de octubre del 20, que es raro que a Manuel Aliade nadie lo haya destapado nunca. De este tío se tenía que saber nombre, apellido, dirección, con quién trabaja, dónde está, dónde vive. Nadie ha dado ningún dato nunca de él. Y eso no me lo explico, porque es el ejemplo más clásico de bulo y de chorrada dicha fácilmente, feministoide, cuando el 8, yo me acuerdo que después de la manifestación, al día siguiente, el día 9 de marzo, en España, se cierran los colegios. El lunes 9, creo que era lunes 9 o martes 9, no sé si me acuerdo, cierra los colegios. Y el viernes 12, y eso es en Madrid, y yo, porque ya venía de Italia, yo me acuerdo que el día 12 estaba en una notaría y estaba firmando con una gente y ya había personas con mascarilla en aquella época. Ya había un oficial que llevaba una mascarilla. El día 12, me acuerdo como si fuera hoy. Es que mira, yo lo que sí recuerdo claramente es que en el tiempo antes, desde el principio de año, porque esto recordemos que se llama COVID-19, porque es en 2019 cuando surge, lo que pasa es que hasta 2020 no empezamos a oír hablar de ello aquí y tal. Yo tenía, estaba en casa trabajando, no tenía que ir fuera en aquella época y tal. Pero había un momento que yo tenía una exposición, estaba montando una exposición con un amigo fuera. Y cuando estaba colocando la exposición, recuerdo que en el sitio donde era había dos fulanos hablando, ¿no? En esta época no sé si la cosa había llegado a Italia, creo que no, creo que todavía era en China. Pero ya era en China, ya había noticias, no sé si os acordáis que muy al principio había esta cosa de que en China habían hecho un hospital en 10 días o algo así. Sí. Y era como, tú mira qué curiosos los chinitos, ¿no? La gente lo decía como, tú mira qué curioso. Y yo, bueno, curioso o alarmante, ¿no? Pero ya empezaba a ser una cosa gorda en China y no sé si empezaba a haber en Italia. Y recuerdo que estaban teniendo una conversación los dos del sitio este, donde era la exposición. Uno era el jefe, un tío así delgado y más bien alto, y otro así más achaparrado, que era el empleado, ¿no? Y esto era como ver una versión de imagen real de Timón y Pumba, porque era Pumba teniendo razón, pero expresándose como un simple, y el otro siendo el listo que le explica a Pumba que no se entera y no teniendo ni idea de lo que habla, ¿no? Entonces, Pumba en este escenario estaba diciendo, hombre, yo creo que eso, hombre, si es tan gordo por allá, malo, teniendo razón en todo lo que iba a pasar, ¿no? Y el otro explicándole que no, hombre, por favor, de eso, o sea, es alarmista, eres un simple, no sé, bueno. Y esta era la dinámica que se produjo en España con los expertos explicándonos a todos en los meses siguientes. O sea, esta dinámica que se vio allí fue la que se reprodujo a nivel nacional y diría yo que en casi todo Occidente. Yo en esa época, yo ya normalmente cuando voy a un baño en un sitio público intento no agarrar la puerta y esas cosas por donde las agarra todo el mundo, ¿no? Esa tara la traía de antes. Pero yo recuerdo que ya en la exposición estaba un poco rayado al respecto. Bueno, la mantuvimos, yo tenía mis dudas, pero bueno. Y esto de nuevo era tiempo antes, ¿eh? No era justo antes de esta manifestación o tal. Cuando esa manifestación yo ya había dejado de ir a muchos de estos sitios y tal. Porque bueno, yo pues además tengo asma y cosas así que dices tú, bueno, hasta que no sabes que esto puede preocupar más que otra gente, ¿no? Y recuerdo que después, cuando ya la cosa era en Italia, y en Italia ya era alarmante, porque eso que decías de Lorenzo Milá, él estaba en Italia. Estaba Lorenzo Milá cuando en Italia era una cosa rampante, diciendo, bueno, el alarmismo y los datos. Y yo decía, hombre, una cosa es que pienses que algo de China no se va a reproducir igual exactamente aquí, porque dices tú, igual hay alguna particularidad en China que hace que algo sea viable de una forma que no lo es aquí. Pero si algo en Italia o sea, se ha trasladado hasta Italia y empieza a ser rampante en Italia. O sea, hay pocos países más parecidos socialmente y en todo otro tipo de dinámicas que pudiesen afectar a este tipo de cosas, como para suponer que España sea inmune por algún motivo mágico, ¿no? Y no sé si os acordáis de un famoso tuit que yo creo que, no sé si es del Ministerio de Exteriores, en el que le decía a la gente, bueno, si venís, no sé si hasta decía contagiados, pero si venís de una zona afectada y no sé qué, podéis hacer vida normal y no os dejéis de, y nada, no hay problema. Y yo recuerdo que muchos tuiteros de los que todavía siguen en nuestro entorno respondiéndole, pero ¿qué decís? ¿Qué responsabilidad hay? No sé qué. Y estos eran los expertos que nos iban a explicar a nosotros, ¿no? O sea, porque aquí hubo las dos cosas, yéndome ahora a una imagen más general. Al principio, cuando había motivos para alarmarse un poco más de lo que nos estábamos alarmando, nos estaban diciendo, esto es una gripe, esto no es nada, ¿no? Y luego esa misma gente, cuando sí que la cosa era mucho menos grave, cuando había mucha gente vacunada 55 veces experimentalmente, cuando ya había mucha gente que ya lo había pasado, cuando sí que realmente era mucho menos una amenaza y era mucho menos grave, entonces en aquella época esa misma gente, que al principio decía que era una gripe, que no era nada, después de que matase a decenas de miles de personas, cuando sí que era más parecida a una gripe, empezó a llamar asesinos a los que llevaban la mascarilla por debajo de la nariz. Esto, o sea, como imagen general, esto es lo que pasó, ¿no? Entonces, si tenías razón las dos veces eras un proscrito de la narrativa oficial. La narrativa oficial no tuvo razón ni al principio ni al final. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero es que se evitó, es que no sé si acordáis que había un técnico de la policía que... En enero, que aconsejó lo de que, creo que era a los policías que estaban en los aeropuertos y demás, ¿no? Sí. Y este tipo, que ojo, que ahí había un transeúnte de gente de países dispares y que aconsejaba que los policías y la Guardia Civil o tal llevaran mascarillas y guantes y tal. Y dijeron, no. Le cayó una buena. Lo echaron. Sí. En lugar de hacerlo ministro, lo echaron. Lo echaron. Porque claro, es que levantar esa liebre en aquel momento era poner en duda el 8 de marzo, que para ellos era vital. Porque ahí estaba la lucha. El 8 de marzo aquel fue la lucha entre feminismo Carmen Calvo y feminismo Irene Montero. A ver quién levantaba más. Sí. Dijo Carmen Calvo, ¿no? Que nos iba efectivamente, la vida en ello. Nos va la vida en ello y nunca mejor dicho. Y por poco... Por poco la palma de ella. Por poco Inca, porque os recordaréis aquella imagen de Carmen Calvo envuelta en una manta en su butaca del Congreso. Porque había que votar. Exactamente. Y entonces yo creo que fue de la Ruber al Congreso, Congreso Ruber, hizo ahí un... Porque esa es otra, ¿eh? Sanidad privada. Hombre, pero... la Ruber Internacional, no la de Juan Bravo, la de pago, la de donde no mutuas. Un detalle de eso. Para mantener este relato contrario al sentido común, tanto al principio diciendo que no era nada cuando era una cosa gorda, como después convenciéndonos de que era el ébola cuando ya no lo era tanto, claro, hace falta la represión propia de los medios de comunicación comprados. Y antes decías, Campos, en Manu, el Aliade, ¿cómo es posible, no?, que no esté tal? Bueno, es que hay que recordar la portada conjunta de todos los medios, de todos los periódicos de España, de Salimos Más Fuertes, ni uno solo se movió un milímetro. Y esa es otra de las cosas que aprendimos de esta época, ¿no? Copiando el editorial americano de We Save Our Democracy, que no veis que reproducen literalmente los 12 canales en contra del que era presidente entonces, Donald Trump. Sí, sí. Es una masterclass. Eso es, Democracy in Danger. Exactamente. Lo que pasó en la pandemia es una masterclass de Don PSOE. El control social. Don PSOE en la pandemia hizo el gol de Ronaldo el Gordo contra el Compostela. Cuando todo el mundo cogió la pelota en medio campo, cuando pensó que la iba a pasar, que era cuando todo decían el coronavirus con Broncano dándole al bombo. Coronavirus. Coronavirus. Risto diciendo, en el público tenemos a un infectado por coronavirus. Eso es. La cuenta de Twitter, ¿os acordáis de la cuenta de Twitter tan graciosa de coronavirus? Claro. Que sacó luego escribió el libro, sí. Sí, claro. Sí. Haciendo chistecitos. Risto Mejide, lo que acaba de decir el doc, Risto Mejide. La serie, hicieron una serie en Televisión Española con el hermano tonto de Bardem. No sé si que bueno, el hermano tonto, y yo estamos como los Garzón, ¿eh? El bucle ese que piensas que uno es más tonto, miras al otro, piensas que es más tonto. Le he dicho a él porque es al que nos estamos refiriendo. Sí. Si hubiese hablado del otro, hubiese dicho otro. Él. Exactamente. Claro. Yo creo que el PSOE, el gran beneficiado y el gran ganador a 5 años vista fue Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, todo lo que aplicó en relato, todo lo que aplicó en leyes, hizo su estás de pretemporada en la pandemia. En la pandemia aprendió que podía hacer prácticamente lo que quisiese, y más adelante iba a pasar por ello. Es decir, la pandemia fuimos una rana metida en el agua y nos subió al tope, al punto de ebullición el agua, y no nos movimos nadie. Y ojo, la pandemia se salva, y los por qué la ley, fíjate, que ahora mismo están en boga en Twitter, por hacer lo mismo que la pandemia, pero con la guerra de Ucrania, que luego llegará la paz y dirán que todos quisimos siempre la paz, fuimos los promotores de la paz. Y hasta hace poco lo que están apoyando, y a día de hoy, es que siga la guerra y siga muriendo gente, pues en ese momento, Twitter, porque la ley nunca achacó a la pandemia que estuviesen mal las medidas. Dijo que era inconstitucional porque un tribunal lo dijo. Si piensas que encerrar a la gente en contra de su voluntad en la casa, en su casa, sin poder salir a pasear ni un perro, ni sacar niños al parque, te parece una cosa proporcional y te parece una cosa adecuada, y solo es incorrecta porque un tribunal dijo que formalmente se tendría que haber decretado el estado de excepción y no el estado de alarma, tienes un problema mental. Es como si dices que tu señor te pega latigazos, pero es que son ilegales porque está pegando latigazos por encima de la cadera y no por debajo de la cadera. Pues no están en el convenio. No están en el convenio. De todas maneras, perdón, una cosa sobre eso. Y esto es algo de lo que creo que hablamos en alguno de los primeros programas en cierto detalle, o sea que tampoco lo quiero repetir. Pero incluso desde la perspectiva hiperpositivista, super porque la ley, hay que recordarle a la gente que el Tribunal Constitucional no convierte algo inconstitucional o no, sino que lo declara. Y hay una diferencia importante entre tener efecto declarativo o constitutivo. Es decir, lo que quiere decir eso es que las cosas ya son por sí mismas constitucionales o no constitucionales, y claro, como alguien tiene que apreciarlo, el que tiene encargado de apreciarlo, y hay que seguir su apreciación porque algún criterio hay que tener, es el del Tribunal Constitucional. Pero no es exactamente que lo sea porque lo dice el Tribunal Constitucional. ¿Y esto qué implicación tiene? Que por muy positivista que seas, tienes que admitir que yo puedo tener otra interpretación y no tengo ninguna obligación de aceptarla, o sea, formalmente en cuanto a la aplicación de la ley sí, pero jurídicamente, si tuviese efecto constitutivo, sería lo que diga el Tribunal Constitucional siempre. Aquí, pues, hay que aplicar lo que dice el Tribunal Constitucional, porque a alguien hay que hacerle caso, pero eso no te obliga, ni si, por muy porque la ley que seas, a adoptar tú, como jurista o como lo que sea, el criterio del Tribunal Constitucional. O sea que ni siquiera ahí funciona. Ya sé que esto es un detallito muy porque la ley, pero bueno. Y hay otro, pero bueno, por supuesto, esta es la consecuencia del positivismo, ¿no? Si tú no crees que tú tienes derechos por ti mismo, sino porque te los da una institución, pues si la institución que tiene el poder formal decide hacerte cualquier nivel de barra basada, y cuando digo cualquier nivel es cualquier nivel, pues estás a merced de eso. Esa es la consecuencia última del positivismo, que es por supuesto la doctrina reinante ahora mismo en todo Occidente, y que cuestionarlo es una cosa un poco exótica, pero es curioso que, bueno, iba a decir que no haya tenido un efecto de cuestionamiento esto de la pandemia y todo eso, pero a muy poca escala sí que la ha tenido, porque el hecho de que tengamos este chiste de porque la ley y que tuviese algo de recorrido, todas estas bromas, creo que tiene que ver con que hay una sensibilidad mayor a que la gente vio el nivel de abuso, no solo el que se produjo, sino el que podría producirse, abrió la puerta a ver, o sea, que esto podría llegar hasta cualquier límite. Creo que hay mucha gente de la que no tiene ningún interés en estas discusiones bizantinas entre juristas y tal, que le importan un pimiento, que ahí sí que ve un caso práctico en el de decir, cuidado, la noción de pensar que uno tiene derechos naturales o que simplemente todo depende de lo que ponga en el BOE sí que tiene implicaciones importantes para mi vida, ¿no? Seguramente es de nicho, pero creo que ahí se abrió una puerta. Esa es la parte positiva de la pandemia, que la gente antes creía en el Estado como si fuese Dios. Es que, de hecho, el Estado no deja de ser una sustitución de Dios para mucha gente, ¿eh? En la pandemia descubrió que Dios puede no ser bueno, su Dios puede no ser bueno, es más, que puede ser malo. Ojo, hay mucha gente que se reafirmó en el que ese es su Dios verdadero y que gracias a que estaba el Estado ahí para proteger y a encerrar a toda esa gente que eran bombas víricas, nos acordemos, habría que hacer un léxico de la pandemia. Sí, sí. Porque hay un montón de expresiones, y una de ellas era bomba vírica, y referida a los madrileños. Y los que querían matar a los no vacunados, no encerrar, lo que quieres es matar a tu abuelo si no te vacunas. Mientras no había vacuna, había un montón de... Pero dentro de esos que ya estaban reafirmados, que eran los convencidos, que se radicalizaron, había una parte agnóstica que se pasó al otro lado. La polarización que llaman política a día de hoy no es tanto polarización política, sino una polarización de confianza-desconfianza del Estado. Sobre todo, ¿a quién? A la gente joven. No es casualidad que la gente joven sea la más desconfiante de las instituciones del Estado. A mí esa parte, simplemente por eso, ya los resultados, yo quiero ser positivo en eso. Y hay que dar un paso más. La clave para desconfiar en el Estado es desconfiar en la democracia. Si yo te voto para que tú me avasalles, mi voto ni el de los demás no sirve. Y la verdadera solución que la gente joven está entendiendo es que la democracia es la dictadura de la mitad más uno. La única diferencia entre una dictadura y una democracia es que en una democracia te van a dictar después de meter un papel en una urna. Sencillamente no te va a dar más derechos. Y ahí es donde hay que tirar a los porque la ley. Por eso la guerra de verdad, y quiero ser duro, y la guerra del futuro, nosotros para ganar a los rojos, eso que son el malo del final del videojuego, tenemos que cargarnos al medio malo, que son Twitter porque la ley, Centro Centrado y Pepero Pepérez. Y a esos hay que cargárselos ideológicamente. Y una de las bases para cargárselos es que apoyan instituciones del Estado que reprimieron a la gente de manera inmotivada con la excusa de la pandemia. La pandemia reprimió no solo una represión física de los organismos del Estado, sino una represión moral, porque ellos eran los policías de balcón, porque eran los que se quejaban y gritaban al que salía con el perro, los que no dejaban a los niños salir a la calle. Y eso la gente lo tiene en la cabeza. Para ser bien, hay que aprovechar muchas veces la demagogia de los rojos para aprovechar las instituciones. Si llegase Vox, tenía que hacer una ley de la memoria de la pandemia y coger la misma cronología de los rojos, ir poniendo bustos. Aquí multaron a un fulano por salir con el perro. Este fulanito pidió matar a no sé quién. El otro no sé quién. Y luego, de anexo, siempre hay una ley de responsabilidades políticas donde tal persona se le declara non grata en todo el país, a nivel estatal, por ser partidario de encerrar gente. Ángel Expósito, al otro. Es decir, hacer el escarnio público, lo que los comunistas llaman la autocrítica, que no es autocrítica, es la crítica, es el avasallamiento, es lo que ahora llaman la humillación a Zelensky, pues hacérselo públicamente. Y esos relatos es donde se gana. Lo que pasa es que primero hay que acabar, antes de matar al malo final, tenemos que acabar con el PP, que no, porque el PP es uno de los que fue a support de Correncín. Es que hablas de... Bueno, perdona, Doc, ¿quieres decir algo? No, quería decir que esas medidas de confinamiento... O sea, yo soy pesimista, para no variar, sobre la reafirmación de la gente con respecto al Estado. Yo creo que el Estado ha salido reforzado de la pandemia. La gente considera más que antes la necesidad de lo que tenemos, el sistema que tenemos para llevar este tipo de situaciones. Y sigue sin cuestionarse nada, pero aquellas medidas de confinamiento generaron que España tuviera durante 2 años los mayores índices de muertes por millón de habitantes de todo Occidente. Yo creo que no diría solo de Occidente, sino de todo el mundo. Durante 2 años España tuvo más muertes que nadie por millón de habitantes. Que nosotros copiamos medidas, bueno, esto no se dio en ninguna parte del mundo, pero en general... copiamos medidas de lugares en los que se vive de una manera totalmente diferente, o sobre todo en Europa, y yo que lo vi desde fuera, a mí todo el mundo en Alemania me preguntaba, oye, ¿en España por qué está muriendo tanta gente? Y yo, pues mira, nosotros nos queremos mucho más que vosotros, entre nosotros, nos queremos más, nos tocamos más, nos abrazamos más, y la primera ola, que en Alemania no se dio, hubo 20 muertos, me parece, hubo 100 muertos, una cosa ridícula, no se notó, ni siquiera hubo infectados. Y eso que allí el tema de control era absoluto. a base de PCR gratuitas a todo el mundo a diario. Me he perdido. Los factores culturales en España, aparte de que nosotros no nos tocamos más porque vivimos más, porque socializamos más, también nuestra densidad de población, el cómo vivimos en, gracias a nuestras leyes urbanísticas, vivimos en edificios muy pequeños con una alta densidad de población. El habernos confinado en todos esos bloques, el que haya viajado por Europa sabe que se vive más en horizontal, en España se vive más en vertical. El confinar a un infectado en el segundo te garantizaba que hasta el séptimo estaban todos contagiados. Se empezó a hablar en los primeros meses de los cómo eran los supercontagiadores o hipercontagiadores. Sí. Que uno que vivía en un cuarto contagiaba solo por montarse en el ascensor a todo el edificio. La primera cepa fue extremadamente vírica, fue muy infecciosa y mató a muchísima gente vulnerable, sobre todo en los estratos de edad más altos, donde murieron a miles en los pasillos del hospital. Aquellos vídeos que venían de China, que hizo que a todos nuestros amiguitos del Twitter se pusieran el trajecito de Breaking Bad y su avatar dentro del trajecito de Breaking Bad en enero, ya nos iba advirtiendo, ¿no?, de lo que se estaba viendo en otros países, porque llegaban vídeos de China totalmente terroríficos de gente que se caía a plomo en medio de la calle. Acuérdate que venía gente a recoger, o sea, esa gente que se caía a plomo, y había servicios médicos que aparecían en la típica furgonetita tipo Nissan Banet, pero en miniatura china. Y aparecía como una especie, bajaban dos chinitos con un buzo de esos tipo, ¿cómo se llamaban los epis? Como una especie de epi de esto tal, cogían al chinito caído, lo metían en la banete y a por otro. O sea, bueno, acordaros, en China tapeando portales. Sí, sí, tapeaban portales para que la gente no saliera. Y la gente tirándose por los balcones. Bueno, Pedro no llegó a tanto. Porque no se le ocurrió en el decreto, pero si lo llega a haber metido en el decreto, lo hace y fuera. Si está cándido en el Tribunal Constitucional, seguiríamos en estado de alarma. Pues posiblemente. O de sitio, ya directamente. Sí. Bueno, el GIF de los morancos entrando en el hormiguero. Básicamente representa cuando se dio cuenta el PSOE, que cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional algo y se dan cuenta que no tiene ninguna consecuencia, eso representa el GIF de los morancos entrando en... O sea, podemos decir que César Cadaval es Pedro Sánchez después de enterarse de que, aunque el Constitucional le tumbara su decreto, cuando igual. Pedro preguntó, bueno, ¿y esto qué conlleva? Y le contestaron los más altos, absolutamente nada. Porque no hay responsabilidades. Anular cuatro multas, las que no estén pagadas, por cierto, pero derechos perdidos no tienen ninguna responsabilidad, con lo cual, miel sobre hojuelas. Que aparte, sí, lo que te da es la receta de que si yo tengo un constitucional, que a día de hoy se puede hacer, y esto siempre lo dice un tuitero levítico que se llama Conde de Alameda, al cual algunos conocemos en persona, este es abogado, y este dice muchas veces que el quórum del Tribunal Constitucional me parece que son 8. Y hay que tener por lo menos 8 magistrados para poder dictar. Si los 6 contrarios del bloque minoritario a día de hoy antigubernamental cesan de golpe, no se puede poner una sentencia más. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo no te interesa hacerlo porque entonces Perro tendría todo a su favor. Sacaría sentencias, no podría juzgar. Pero si tú estás de mayoritario y el otro tiene que derogar leyes que estén en contra tuya, o sea, el constitucional está de mayoritario contra el gobierno, con darse de baja sencillamente las leyes ya no se derogan. Entonces ya no me pueden declarar inconstitucional absolutamente nada. Eso, la práctica, en España, ya lo explicamos alguna vez y siempre pongo el mismo símil, España es el ganchito sujetando la puerta del ganchito este sujetando la puerta, del gusanito sujetando la puerta. Eso es el sistema jurídico de España. Todo depende del gusanito, del ganchito, de ese de comer, que es el que sujeta la puerta, que es el Tribunal Constitucional. Si tú tienes el Tribunal Constitucional, puedes hacer absolutamente lo que quieras. Y si no lo tienes, o lo tienes sin el quórum suficiente para dictar sentencias, también. O sea, en la práctica puedes hacer literalmente lo que quieras. Allí el Tribunal Constitucional lo único que hizo fue derogar unas medidas que son un decreto que ya se aplicaron y que luego incluso más adelante sacaron un decreto que los decretos en teoría de estado de alarma tienen que durar un mes y duraron 6 meses. ¿Por qué? Porque a Perro ya le daba igual todo. Por eso digo que puedes hacer un decreto perpetuo. Pero un decreto perpetuo de sitio, sin ningún problema. Y sería absolutamente legal, porque nadie te lo declararía inconstitucional. El 14 de marzo se cierra España durante 100 días, porque de repente se dan cuenta que en Madrid están muriendo unas 600, 700 personas diarias. Todo eso no ocurre en 24 horas. Y no es el cierre duro viene 15 días después. No, el 14 ya es el cierre total, ¿eh? Pero hay uno, yo creo que endurecen medidas, no me acuerdo así de memoria, pero yo creo que endurecen medidas, es decir, es todavía más cierre. Los primeros 15 días no son tan cierre como los segundos 15. Eso yo creo recordarlo, ¿eh? Sí, porque a lo mejor se empezaría a dejar salir a la gente a dar el paseo, ¿no? Primero, a pasear no se podía, ni siquiera con perro, creo recordar. Sí, tenías como media hora al día para salir con el perro, pero tú sabes... Luego, si tú te pilla, me estaba matando porque, si te pilla con el perro por la calle la policía, es que estoy en mi media hora, aunque lleves 2 horas y media. Yo que sé, yo me asomaba al balcón y veía gente que llevaba todo el puto día paseando para arriba abajo con el perro. La gente se prestaba el perro, o la gente se compró un perro, o la gente, claro. No, hasta con el peluche salía la gente. Era un salvoconducto, porque luego el perro se podía salir, con el niño no. Luego, por otro lado, había yo conozco muchos casos. Bueno, perdón, por cierto, tengo que disculparme ante la audiencia, que igual nota en mi voz que, como estoy tan metido en la temática, estoy algo enfermo. Y entonces esto, igual en el episodio anterior se nota también que esto me mina un poco la garganta y el ingenio, pero paciencia. Que yo recuerdo casos también de gente que la policía la paraba mientras iba al supermercado y se ponía a discutir cosas como, ah, pero es que tienes otro supermercado más cerca. Sí, ya, pero a mí me gustan los yogures que me gustan. O es que es más barato allí. Ahora tengo obligación de comprar en el supermercado que me digas tú. Claro, cuando haces una ley completamente arbitraria, que no tiene ningún sentido hacer y tal, pues claro, evidentemente no se meten estos detalles. ¿Tienes obligación de ir al supermercado que te quede más cerca? Si quiero ir a un Alcampo y solo hay un Alcampo en toda la provincia, ¿puedo irme a una hora de viaje? No. O sea, ¿cuál es el criterio aquí exactamente? Yo recuerdo noticias de que el policía obligaba a enseñar el ticket para ver la hora en la que se había fichado la compra, para decir, oye, es que tú estás aprovechando que has ido a comprar al día un paquete de patatas fritas y un botellín de agua para darte un voltio por el barrio. Pero, por ejemplo, ¿puedo ir al súper y comprarme una bolsa de patatas, ir hasta casa y luego volver directo hasta el súper a comprarme una escoba, volver hasta casa, volver al súper directo a por... ¿Cuál es el límite ahí, no? Porque dices, no, es un fraude. Bueno, me olvidé. O mala cabeza. Me olvidé. Claro, exacto. Claro. O sea, ¿no? O quiero ir a comprar a un supermercado a este supermercado lo otro, ¿no? Como hacen las personas libres con su vida. Yo no sé si a vosotros pasó, pero yo recuerdo, hubo una especie de delirio colectivo que no tuvo ningún tipo de sentido. Por ejemplo, lo de desaparición de papel higiénico, desaparición de varios productos así como de delirantes. El limitar el número de papel higiénico que comprabas. Es verdad. En los súper delimitaban ciertos productos, estaban limitados. La República Popular de España. Desapareció la levadura porque hubo una especie de ola de hacer pan y bizcochos en casa. La gente en Instagram dando recetas de cómo hacer pan y cómo hacer tal. Pero recuerdo una situación en la que yo iba con mi mascarilla comprada, digamos que estos son como los incunables, ¿no? Pues mi mascarilla era comprada pre-estado de alarma. Con mi mascarilla pre-estado de alarma y me encuentro entro a un pasillo, encaro mi carrito y por la otra punta del pasillo encara otro señor su carrito. ¿Qué pasa? Que ese señor iba enfundado en un mono epi blanco, dos mascarillas, una normal y una FFP2, unas gafas de estas como las que se ponen para... ¿El de Breaking Bad? Sí, exactamente, de estas de laboratorio, de plástico. Una visera de estas también, no sé si os recordáis, la visera esta que tiene como un casquito así que tiene una visera por delante. Guantes. Como de soldador, pero de plástico. Sí, exactamente. Esa la autopsia de ET. Eso. Y unos guantes de látex, por supuesto. El tipo me ve en la otra punta del pasillo. Hay un momento que nos quedamos así los dos, en plan, porque yo me quedé parado al ver al tío disfrazado de astronauta. Y el tío me vio a mí enfrente y no es que se asustara de verme, es que dijo, este tío es una bomba de coronavirus. Entonces nos quedó, hubo un momento así de duelo del salvaje oeste, hasta que el tío retrocedió haciendo el moonwalk y salió corriendo en plan, no me puedo cruzar con nadie, porque me estoy poniendo en riesgo si me cruzo con el aliento de cualquier otra persona. O sea, y yo fue como, pero vamos a ver. Aquel confinamiento, que en España todavía muchos abuelos viven en casa de los hijos o tienen mayores viviendo en casa. Los vulnerables siempre fueron las personas de mayor edad. El meterlos en casa junto a personas. Recordemos que la tasa de mortalidad de este virus no llegaba al 1%, era una cosa ridícula, pero por encima de 80 y pico de años era muy mortal. Entonces, la brillante idea de las autoridades fue meter a las personas de 70 y pico, 80 años, junto con las personas más jóvenes, incluso los adolescentes, los nietos, a los que no les afectaba el virus y bueno, podían moverse y llevarlo a casa, y murieron a miles. Yo recuerdo esos casos en los que se declaraba o se llamaba a la autoridad, porque había un teléfono para decir, oye, mira, tengo el virus, y venía una ambulancia, se relevaba al abuelo o a la abuela, con los EPIs, con todo, ¿no? Como si hubieran descubierto a ET, y lo metían en la ambulancia y no lo veías más. Te llamaban un mes después a 600 kilómetros de tu casa para que fueras a recoger la urna de las cenizas. Eso se dieron a miles. Que es otro relato de la PSOE. Los famosos 7.291, que eso es el número de los muertos de las residencias de Madrid. Madrid debe ser la octava o la novena comunidad que más muertos tiene. La 1 fue Castilla-La Mancha y la 3 fue Asturias. Aragón también tenía muchos. Aragón, porque por el número de gente mayor que hubo. Y es gente mayor que yo con los datos sí que soy tremendamente muy agnóstico o poco crédulo. Y esto te lo explican muy bien los médicos. Hay muchos casos de neumonía, incluso de neumonía bilateral convencional, que fueron diagnosticados como COVID. Hay muchos casos de gente que tenía tumores muy avanzados que también cogió COVID y murió y se le puso COVID. Es decir, un tío que tenía un accidente de tráfico en moto y se mata, si tenía COVID, le ponían que moría por COVID. Pero hubo un incentivo, se decretó, se sacó un decreto que por cada muerte de COVID el hospital recibía una subvención para cubrir los gastos del tratamiento, etcétera. Entonces, el incentivo era que cualquiera que muriera se le asignara al COVID. Sí, yo estoy convencido. Fue la primera vez en la historia que los hospitales empezaron a hacer dinero, ¿no? Estaban en beneficio todos durante la pandemia. De lo que decías antes, yo conozco una persona que la mujer lo dejó en el hospital y unos días después, cuatro o cinco días después, esta es la única información que recibió una llamada de alguien que le preguntaba un poco impaciente que, oye, que tenía aquí un DNI, que hacían con él. Y es lo único que tenían de la persona ya. Esta fue la primera información que recibió de su marido. Era, bueno, que la habían cremado. Por supuesto, casualmente, no sé, el reloj, el móvil y tal, pues se había extraviado. Las cosas que valían dinero, no sé, se perderían por el camino, por lo que sea. Pero el DNI no se perdió. Y directamente que, oye, que señora, que tengo aquí un DNI, esto tiene que venir usted a buscarlo. Este fue el contacto que tuvo con la... Y esta no es una experiencia única. ¿Y los funerales donde no podía ir nadie? Los funerales en los que descubrimos que España está lleno de sacerdotes ateos, ¿no? Ausencia de funeral. O sea, los entierros literalmente... No existían. O sea, la gente desaparecida... Y ya está. O sea, ¿dónde está mi familiar? Mire usted, pues se quemó tal día. Fin del asunto. Que ese es un relato que la PSOE focaliza exclusivamente en Madrid, como si en el resto del sitio no existiese. Y sí, los muertos probablemente no sean ni los 120.000 que se calculan, probablemente sean muchos menos, porque el incentivo, si le quitas el incentivo, igual son 20.000 o 30.000. Eso nunca se sabrá, como los muertos de Paiporta. Que, por cierto, Paiporta aprende la técnica, la PSOE, de cuando la pandemia. La pandemia fue para Pedro Sánchez lo que la Guerra Civil Española fue para Adolf Hitler. El stash de pretemporada, pues de cómo funcionar en una guerra, fue el auténtico campo de entrenamiento. Pedro Sánchez, pase lo que pase, va a aplicar el protocolo COVID. Silenciar muertes, culpar al opositor y ganar el relato. Silencio radio. Mira, hay dos hay una cosa que podríamos haber aprendido de lo de la pandemia. Yo creo que sí se aprendió, lo que pasa es que les da igual, que es peor. Porque os recuerdo que la pandemia nos pilló con un ministro de Sanidad que no pintaba nada siendo ministro de Sanidad, porque hay todo tipo de puestos en los gobiernos que se pone gente que no tiene ninguna cualificación, ningún conocimiento ni ninguna habilidad para la función, solo para colocar a gente. Total, en España dice, pero si la función de sanidad es de las comunidades autónomas, la competencia y tal, entonces ¿qué más da? Entonces, por eso pusieron un filósofo. Sí, que ni siquiera es un filósofo, es un tío que estudió filosofía, que no es lo mismo. Exactamente. Pusieron a un subnormal, básicamente. Básicamente era la cuota del PSC. Entonces, efectivamente, esta cuota de subnormales del PSC, valga la redundancia, a este tío, después de esta catástrofe, siendo el ministro de esto, acabaron poniéndolo de presidente. O sea, aquí no solo no paga a nadie, sino que encima se le recompensa a la gente. Pues podrían haber dicho... En pandemia, por cierto, que yo creo que ganó las elecciones en pandemia. No sé si pues, presidió él, ganó, pero no presidió las primeras. Pues podrían haber dicho, ya sabemos que normalmente no es muy importante quién sea el ministro de Sanidad, pero las cosas hay que hacerlas bien por si pasa algo, ¿no? Esta es una lección que alguien podría haber aprendido. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que hablamos en todos los episodios de Valencia. Es decir, ya sabemos que normalmente no hay una inundación de esta magnitud. Ya, pero hay que hacer las cosas para el día que llegue, porque antes o después llega. Estas cosas no pasan todos los días, pero alguna vez pasan. Y entonces hay que hacer las cosas bien mientras, para cuando pasen. Claro, ¿qué creo yo? No es que no aprendiesen esa lección de la pandemia, es que se la pela. Es que les dio igual cuando la pandemia y les da igual cuando Valencia. Y dijeron, y si vuelve a haber otra pandemia y os morís todos, nos da igual. Y os encerramos y nos saltamos, pues os encerramos a todos y aún vamos a ganar las elecciones en Cataluña después de eso. Vamos a volver a seguir gobernando después de pasarnos la Constitución por el forro, no evitar muertes y aún así estar de forma tiránica y tal, ¿no? O sea, esta es parte de la consecuencia que sacaron. Sobre cuáles son las advertencias, tú dices, bueno, una cosa es la gente que murió directamente de coronavirus y otra gente que murió a causa de la situación provocada, en parte por el coronavirus, en parte por las decisiones equivocadas. El exceso de mortalidad en general que se habla, ¿no? Pues por lo que decimos. Algunas serían por malas decisiones, pero otras sí por el problema causado por el propio virus, de que habría mucha gente que hubiese recibido otra atención médica, seguimientos de enfermedades, todo tipo de cosas que se dejaron de hacer o se retrasaron. Y eso produjo un exceso de mortalidad en todo otro tipo de cosas. Pero tampoco es verdad que eso no sea causa del coronavirus, en parte, ¿no? Claro, también discernir ahí qué es causa del coronavirus y qué es causa de cómo se gestionó, pues también resulta difícil, ¿no? Pero... hay esta cosa desagradable que creo que hay que decir, que el coronavirus, efectivamente, como decíamos, sobre todo al principio, cuando decían que no era nada, era una cosa bastante más grave que una gripe, pero no para todo el mundo. No para todo el mundo igual. Y esta es otra cosa que no se quiso decir. No es lo mismo en cuanto a tu salud y al riesgo, pues ser obeso que no serlo. Hay cosas que son menos polémicas, como decir que no es lo mismo ser muy mayor que no serlo, o tener otro tipo de enfermedades. Pero estas cosas, por algún motivo, no se quiso decir. Pero perdona que te interrumpa. Es que hubo incluso una cierta tendencia a dar a entender de que, bueno, solo mueren viejos. Es que, de hecho, eso sobrevoló por los tertulias de la tele y demás, ¿eh? Pero de nuevo... Él no tenía patologías previas, se repetía. Pero mucho. De nuevo, una cosa y la contraria. Primero se decía, nah, esto no es nada grave porque total solo mueren viejos, como si no fuesen personas. Eso es, claro. Pero después, cuando te querían llamar asesino por salir a respirar aire por la ventana, empezaron a decir que esa teoría, que no, que un hombre joven y en buenas condiciones físicas tenía exactamente el mismo riesgo que un anciano obeso de 95 con problemas respiratorios. Para poder llamarte asesino contra todo el mundo en lugar de decir, oye, a lo mejor un chaval joven que tal no tiene ningún problema y debería poder estar por ahí, ¿no? O sea, de nuevo, pasaron de una cosa a la contraria siendo mentira en ambos casos. Y Y claro, algunos lo de los niños. Entonces, de pronto, las bombas de contagio eran los niños. Es que, los niños van a matar al abuelo. Se pusieron a decir que es que el niño va a matar al abuelo. Claro, algunos, claro que habrá casos, y algunos podréis conocer, de gente joven en relativamente buen estado que el coronavirus le afectase gravemente, a lo mejor incluso que alguno muriese. Seguro que algún caso hay. Pero es que hay una cosa que la gente no sabe, salvo que trabaje en cosa hospitalaria y tal, pero de vez en cuando, todos los años, hay gente aparentemente en buen estado y relativamente joven que se muere de gripe, ¿eh? No muchísima, pero esto ocurre. Pero aún así no es razonable decir que ese es el grupo de riesgo normal de la gripe. Claro que a alguien le toca, pero en general, si eres una persona joven, normal, una gripe no es una cosa preocupante. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Esto es en general más grave. Y este es el ejemplo de lo que decías, ¿no? Primero, va, total, solo mueren viejos, que no era exactamente el caso. Y luego se van al otro extremo de decir, no, es que los niños, igual de riesgo que los viejos, y da igual la salud en la que estés, porque encima decirle a alguien que es que estar gordo es peor que no estar gordo es anatema y no se puede decir, ¿no? Que la policía de balcón arranca por ahí, Ciriaco, precisamente. Claro. La policía de balcón arranca. Cuando las tertulias que decía Belmonte, no, esto solo mueren viejos, ¿qué hacen los viejos? Decirme, va a morir tu puta madre, ahora me voy a poner yo estricto. Y entonces era cuando se pasaban de la rosca. Y como contrapartida de eso, precisamente los jóvenes diciendo, joder, estos putos viejos que están fanáticos, que están fanatizados. No, es que al fanatizado lo hicieron las televisiones diciendo, nada, esto es una cosa de viejos, los viejos que les den por culo, que se cuiden y problemas de ellos. Y los viejos dijeron, pues nos vamos a cuidar, pero eso sí, aquí el libro para todos. Y entonces ya me paso al extremo contrario. Como vea uno a 200 metros, o el que dice Belmonte, por el pasillo, porque ese del pasillo no tenía 20 años el que iba con la EPI, era un señor mayor. Será Boomer ya. Y ahí es donde pasó el contraste. Y tiro a más. Estoy convencido que eso fueron los pródromos, fue el inicio de la guerra que más adelante uno de los... Another brick in the wall. Una piedra más en el muro de la guerra generacional. ¿Por qué? Porque la réplica del viejo policía de balcón fue contra el joven. Que no es que se la sudaba, es que el joven dice, a mí no me dejáis en casa porque estoy hasta la polla de estar en casa. Y entonces ya empezaba la primera batalla. Luego ya trascendió a lo económico. Luego ya trascendió a lo cultural. Luego ya trascendió a lo político. Pero la primera, una de las primeras batallas entre jóvenes y viejos, parte del COVID. El primer choque, como en el fútbol, los dos que acaban a hostias. El primer contacto, la primera entradita, la ven tú, ya vas a ver la siguiente, empiezan el COVID. Sí, pero yo no... creo que tiene, o sea, no digo que no necesariamente, pero creo que tiene más que ver con las mentalidades neuróticas que en distintos grados, y que esto tiene mucho que ver con cierta versión feminizada de la política y ciertas ideas acerca de la masculinidad tóxica y tal. Porque, por ejemplo, un estereotipo es que los hombres pasan de tomar medicamentos y hay que arrastrarlos al médico, y las mujeres son las que tienen que llevar a sus maridos al médico por las orejas y este tipo de cosas, ¿no? Que el nivel de... Bueno, no lo digo solo en un sentido peyorativo, porque a veces uno tiene razón, pero el nivel de neuroticismo sobre esto es la versión estereotípica, exagerada, femenina, es más sensible a estas cosas que la de la versión estereotípica de un hombre, ¿no? Y hay mucha gente, especialmente ciertos grupos de mujeres, por decirlo claro, que siguen ahora con mascarilla dentro del coche. Y muchos hombres también, ¿eh? Solo estoy diciendo la versión estereotípica, pero que sí, solo que no con la misma frecuencia. Yo quiero, y que esto empujó a la gente al borde del precipicio. Sí. Yo quiero poner en relieve la figura de esa persona sola dentro de su coche con su mascarilla FFP2. O sea, yo he estado... No hace, o sea, ya no en cuarentena propiamente, sino después, 2021 y tal. Típico, llegas al semáforo en rojo, te paras, otro coche al lado, miras para el lado y ves a un señor con su mascarilla solo en su coche. O sea, el delirio al que hicieron entrar a la sociedad, o sea, yo creo que ni ellos mismos pensaban que iba a tener tanto éxito. Y el juego que se hizo con la gente sentados, o sea, hay cabezas que no vuelven, que no han vuelto de ahí. Hay muchas que no han vuelto, pero yo el fenómeno peor, creo que es más permanente, es que haya mucha gente a la que no es exactamente que la moviesen de sitio. sino que le abrieron una puerta. ¿Qué quiero decir? La presión social tira hacia un sitio u otro. Si, vosotros sois muy jóvenes, pero antes de esto, la idea de que alguien fuese por ahí con una mascarilla era de ser un puto chalado. O sea, yo solamente había visto a Michael Jackson. En Japón. Era Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson era un completo loco, y luego había algunos asiáticos que luego normalmente por el nivel de contaminación en China o lo que sea, pero en Japón se veía a pesar de que no hace tanta falta. Aquí en España solo veías cuando un turista japonés venía aquí con la mascarilla por y ahí. Era una cosa de ser un neurótico chiflado, absolutamente, ¿no? O sea, Michael Jackson llevaba una mascarilla y un guante, no dos, solamente en una mano, otra no. El que utilizase para saludar, supongo. Y, o para tocar algo. Y ahora... Porque, claro, una vez las cosas cambian, a la gente le resulta imposible recordar cómo era su propia mente antes. Ahora mismo hay exactamente la misma pandemia de esto que antes de haberla. No hay nada, no es un problema. La gente dirá, no, que todavía está el coronavirus por ahí. Sí, claro. Lo que tú no sabes es que antes el catarro común, que son un montón de virus distintos que llamamos catarro común, varios de ellos también eran coronavirus. ¿Qué pasa? Mucho más leves, ¿no? Efectivamente, porque la vida de los virus también los va haciendo más leves, más contagiosos, todo eso, ¿vale? Realmente el coronavirus ya está ahí, o sea, ahora sí que pues es como una gripe. Hay gripe A desde hace mucho tiempo. Exacto. La gente la va cogiendo y se va tal, poco más fuerte, pero bueno. También se quedó con nosotros y no pasa nada, no es una pandemia tal. O sea que realmente el nivel de miedo que hay que tener es exactamente el mismo que antes de que hubiese la pandemia. Sin embargo, ahora sí que ves a gente con mascarillas de vez en cuando. No, es que como sé que tengo positivo esto... Y gente joven en hospitales. A eso voy. Hay gente joven, como voy al médico, no sé qué. ¿Qué pasa? Que antes, como digo, como era de ser un completo tarado, esta misma gente con una disposición neurótica, la sociedad la reprimía sus pulsiones neuróticas. Le decían, no, hombre, esto es de locos, ¿no? A la gente le daba más vergüenza que otra cosa entregarse completamente a sus pulsiones más neuróticas. Y ahora ya no. Ahora esa puerta se abrió. Entonces hay mucha gente que está viviendo su auténtico ser, que es el de ser un chiflado. Y de tener un problema psicológico que necesita tratar. Porque para mí esto destapó otra cuestión, un tipo de estupidez que yo no tenía presente. Me descubrió un tipo de estupidez, que es la noción absurda de vivir con riesgo cero. Claro, cuando se empezaron a tomar medidas para esto, cuando se empezaron a intentar levantar las medidas y se discutía sobre si ya se puede salir, si hay que seguir yendo con mascarilla o tal, ¿no? Claro, había mucha gente diciendo, bueno, es que todavía hay algo que decir. Claro, hasta que no haya riesgo cero no se puede hacer nada, ¿no? Creo que hay gente que te lo vendían en la tele, decía, con el famoso riesgo cero. Es que descubrí con estupefacción que hay gente que piensa que en la vida existe el riesgo cero de algo. Como si esto fuese una cosa. Como si antes de la pandemia no viviesen, cada vez que exponían un pie fuera de casa, y dentro también, asumiendo un cierto riesgo propio de estar vivo. Esto era una cosa completamente normal que la gente hacía inconscientemente. Pues de pronto descubrí que había una categoría de mentecatos que pensaban que antes vivían sin ningún riesgo. Y que había que volver a ese punto. Claro, y que había que volver a ese punto que nunca existió. Y claro, como no se puede volver ahí porque no es como funciona la vida, eso nunca fue el caso, pues es imposible volver. Entonces esa gente está en esa tensión permanente de vivir en un pánico del que ya nunca salen, ¿no? Pero yo creo que durante la propia cuarentena, esos 3 meses y medio de encierro en casa, hubo gente que hizo un simulacro de su vida ideal, forma de expresión absoluta de lo que es la vida moderna y futura que ellos sueñan, que es no trabajar, cobrar el ERTE y Netflix. Estar en Netflix, mirar en los directos de Instagram de... estoy haciendo yoga, vamos a hacer yoga todos juntos, estoy tocando el Resistiré con mi guitarrita, soy un absoluto coñazo al que no me escuchaba nadie en Instagram hasta este momento, que ha sido mi momento, porque recordemos que todo el mundo, uno pinchaba, hacía de DJ en el balcón, otro daba recetas, otro hacía monólogos por Instagram, otro... O sea, llegó el momento de mucha gente a la que nadie les hacía ni putísimo caso, y que de golpe y porrazo se encontraron con un montón de gente totalmente ociosa, con ganas de entretenerse, y que resultó que tú ya estabas allí haciendo el idiota y ¡pum! Público. Y resulta que tu cancioncita de mierda tuvo público y que tus clasecitas de yoga tuvieron público. Y pasamos a una segunda fase. La gente pasa un mes en casa y empieza a como he dicho antes, a desaparecer de los supermercados la levadura. Pero un momento en el que empieza a desaparecer el alcohol. Y dice, bueno, estamos en casa, pero ¿cómo no me voy a atajar? O sea, y hemos visto la normalización de estar en casa solo y totalmente tajado. Que eso es más luteranismo que el papel que colgó Lutero a la puerta de la iglesia. Eso es luteranismo duro, duro. Totalmente. El beber solo en casa, eso es... Con eso te dan el carnet de protestante, pero el no. C2 es el de conducir los camiones, el más experimentado. Había grupos de gente que hacían como reuniones de Zoom entre los amigos para beber juntos, cada uno desde su casa, por la pantalla. O sea, hay cosas... O sea, hay cosas que si no las dices, todavía las digo yo hoy en día y acordándome de cosas decía, hostia, no puede ser verdad que hayamos visto esto. Esto ha pasado. O sea, yo jamás pensé que distópico. El delirio iba a ser a tal nivel. O sea, hay mucha gente que, como decía Campos, hay gente que descubre que el Estado no es tan bueno como parecía porque te puede meter en cosas en las que tú no quieres, ¿no? Como te pueden cerrar tu casa contra tu voluntad. Yo jamás pensé que el Estado pudiese generar el estado de delirio colectivo a esta escala que vivimos. Jamás pensé que iba a poder llegar a ese éxito. Pero voluntariamente por cada uno. Es decir, estaba el esclavo pegándose latigazos a sí mismo. Ya no tenía ni que pegarle el otro. Que no quería salir de eso. Prorroguen 15 días más, por favor. Vivan las cadenas, vivan las mascarillas. Que ojo, también tengo que diferenciar y sobre todo, yo creo que Ciria con Galicia también lo vería, zonas, los pueblos versus las ciudades. Claro. En los pueblos esto también iba por parroquias, ¿eh? Por parroquias no físicas de los pueblos, sino por ganaderías, por tipo de gente. En los pueblos todo esto, como había un poco menos de control, la gente por los pueblos se movía más. Es decir, algunos andaban con mascarilla dentro de la casa, pero había movilidad y ahí no te controlaban. Cogías el coche, te ibas a casa de tus padres que están en el pueblo al lado y vivías en una casa o viviendo en una casa libre, tenías cierta libertad. Porque yo he visto gente, evidentemente, yo me he saltado la pandemia todo lo que he podido, he evitado multas todas las que he podido, no me ha llegado a multar, toco madera, porque me supe mover a buenos momentos. De hecho, yo he venido durante la pandemia de casas de amigos en coche, estando a 300 metros de mi casa, 400 metros, porque era más seguro ir en coche que estar por el suelo, porque ellos no estaban en patrulla en vehículos. Lo que es, como estaban controlando gente, estaban todos de pie. Y entonces he venido, pero he venido que si soplaba en el alcoholímetro, el color rojo de arriba se me quedaba pequeño. Y vine con el coche. ¿Por qué? Y ojo, no me han parado nunca. Déjame tocar madera. Bueno, tocar madera nada, porque ya ha pasado. Pero que mucha gente así. Que en los pueblos eso se llevaba un poco mejor. Pero las ciudades realmente sí que era paranoia absoluta, porque lo que no hacía el Estado de puerta para afuera, te lo hacía el vecino de puerta para adentro. Ahí es donde la gente, y a mucha gente, lo que acaba de decir Belmonte, eso le parecía bien. Era muy feliz así. Extremadamente feliz así. Y yo, para mí me pareció extremadamente triste. Por eso yo creo que salieron dos Españas. Igual que salió el trastornado que decía Ciriaco antes, que ya pudo salir, es decir, como el que es medio pájaro y ya se puede disfrazar de drag queen y andar vestido de drag queen por la calle, que ya se puede liberar, pues el que era medio paranoico ya puede desvelar su paranoia e ir por la calle desvelando su paranoia. Pero hubo mucha gente que dijo, yo no paso por esto. Gente que se resignó y aceptó y gente que el que pudo se lo aceptó y que fue realmente el contestatario. Mira, yo estoy totalmente seguro, y es una cosa de la que no tengo pruebas, pero tampoco la menor duda, que cuando acuñaron el término inmunidad de rebaño, lo hicieron a propósito. Dijeron, no hay cojones de llamar rebaño a la peña. Y dijeron que no hay cojones y lo tecleó automáticamente en el BOE. Y dijeron rebaño. Para que ahí lleváis. Ese término existía. ¿Qué se iba a decir? Relato. ¿Qué se iba a decir? Esto que dices, Campos, de esa diferencia de experiencia de la ciudad y el campo, tiene mucho que ver con algo que decimos aquí de vez en cuando, que es que regímenes, a lo mejor con una voluntad, pero desde luego con una fama más totalitaria que en las democracias liberales actuales, pero históricos, ¿no? Reyes absolutos, cosas de ese estilo, eran en la práctica mucho menos tiránicos por una cuestión de casi tecnológica, aunque fuese, ¿no?, que las supuestas, las libérrimas democracias liberales actuales, ¿no?, por la diferencia de la capacidad del Estado de estar presente en tu vida, ¿no?, en el, y por cómo de mediada está la sociedad por la presencia de las instituciones. En el campo, normalmente, hay una pareja de la Guardia Civil y da gracias, y además las relaciones entre los vecinos están menos mediadas por el Estado. Tienen relaciones directamente entre ellos. Eso, a pesar de que históricamente tiene una función de cierta represión de la, social en cuanto a las costumbres, en cuanto a la moral social, en cuanto a la intromisión de poderes ajenos a los valores propios de esa sociedad, es mucho más débil, ¿no? Es mucho más difícil oprimir los detalles de la vida de esa gente que vive así. Sin embargo, en la ciudad, la capacidad tecnológica del Estado para controlar a todo el mundo es mucho mejor, la gente está concentrada y por tanto es más fácil controlarla, hay la presencia de instituciones, policía, demás, está más presente, es más fácil, y además la relación entre los vecinos normalmente no es como esa otra que describimos, es más impersonal, la gente tiene menos relación con sus vecinos y por tanto cada uno de esos vecinos tiene relación con el BOE y con la policía en lugar de directamente con su vecino. Entonces, cuando ve al vecino salir a la calle, llama a la policía en lugar de hablar con él. Lo denuncia porque está mediatizado por el Estado. Yo aún así no quiero centrarme exclusivamente en el Estado, porque una cosa que íbamos a decir antes es que aprovechamos para darle al Estado y la desconfianza que la gente podría tener con el Estado, pero es con las instituciones en general, con el sistema. La prensa, técnicamente, formalmente, no es Estado, aunque esté al servicio, pero forma parte de todo este sistema, ya hemos visto, ¿no? Hemos ya puesto ejemplos. Y toda esta construcción de realidad paralela. Recordemos que pasaron cosas que también abrieron el camino de la conspiranoia, que cada vez resulta más la posición razonable ante todo tipo de cosas. Para mí el caso paradigmático es la cuestión del origen del virus. Resulta que en Wuhan, de donde sale el virus, hay un laboratorio que se dedica específicamente a experimentar con este virus para hacer, no sé si tiene un término en español, el gain of function research, que es hacer investigación, digamos, añadirle capacidades al virus, y esto se hace normalmente pues para adelantarse a posibles riesgos y hacer tal. Bueno, es una cosa frecuente. Pero bueno, la cuestión es que en Wuhan hay un laboratorio que hace esta clase de experimentación que resultaría en exactamente esto que pasó, ¿no? Con lo cual, la conclusión lógica, la navaja de Ockham aquí, o sea, lo más sencillo es, joder, justo en el sitio en el que hay un laboratorio que experimenta con este virus para darle funcionalidades, hay un brote de ese virus. Bueno, la única conclusión razonable es que salió del laboratorio. Pues no, resulta que nos hacen a todos luz de gas en la experiencia más orwelliana que se recuerda y te dicen que como pienses esta obviedad, eres un terrible conspiranoico, tienes que estar pirado. Pero Dios mío, bebe lejía, ¿para qué? O sea, pero esta gente, ¿de dónde la sacas, no? Esto fue que un pangolín o que un murciélago en una sopa o no sé qué. Que yo no digo que así fuese imposible, pero hombre, justo en el sitio en el que hay un laboratorio que investiga con este virus. Pues durante varios años era de ser un loquito que estaba fuera de la sociedad decir lo obvio, ¿no? Y ahora pues ya lo dice el New York Times tranquilamente. Pero antes, las instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de los distintos estados y los medios de comunicación, colaboraron todos ellos para dejar claro que era de locos decir lo obvio. Y te cerraban cuentas en redes sociales por decirlo. O sea, era una persecución activa, ¿eh? No solo era una presión social. Y de pronto empezaron, cuando ya habían bajado las aguas, empezaron a admitir por lo bajini, ahora que lo dice, sí, salió del laboratorio y tal. Ahora la versión oficial es que lo más probable es que saliese del laboratorio. Hombre, claro, evidentemente, lógicamente, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo todo el sistema institucional, la prensa, las instituciones internacionales, los estados propiamente, forman parte de toda esta cuestión y de cómo eso modifica la relación que muchos tenemos con todas esas instituciones, ¿no? Y ojo, solo una cosa de apunte. Sí. Ahora, a día de hoy, la única duda que va a ser la siguiente, que ya adelantamos aquí, es que están diciendo que salió por error del laboratorio. La tesis dentro de un año va a ser que lo sacaron a propósito. Claro. Eso por supuesto. Y los más afectados, de estos comportamientos son las personas menos taradas. Claro. Es decir, los que tienen una relación más honesta con la realidad son los que más sufren esa dinámica. Pero eso que ha estado comentando Ciriaco, que te decían que no, pero ¿cómo va a ser lo de que se ha escapado de un laboratorio? ¿Pero qué es esto? ¿Una cosa de ciencia ficción? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Eso ha sido un pangolín que se ha comido un chino, o un murciélago, una sopa de mano de mono, o de no sé qué. No. Hay mucha gente, todavía, eso tiene una función y tiene una utilidad, y es que hoy en día, a la mayoría de gente que tú le preguntes, al normies NPC de turno, que te dice que Al Qaeda fue el que hizo el 11M, te dice que el COVID surge de una sopa de murciélago. Porque eso queda, porque difama que algo queda. Y ellos lo hacen una ametralladora de en todos los medios de esto es así, esto es así, esto es así, y hay gente que no lo vuelve a contrastar jamás. Porque cuando te dicen, no, a lo mejor es verdad que salió del laboratorio, eso ya no sale en la tertulia de Ana Rosa. Claro. Eso ya no sale. Eso te sale en un faldoncito abajo de la página del periódico y te dice, hay probabilidades de que realmente aquello pasara. Vale, pero ya se acabó la tertulia y se acabó el que la persona normal le llegue y que pueda llegar a contradecir su propia fantasía, porque ya hay una especie de mitología pero de todo cuestión, lo que pasó aquí en aquel tiempo. Yo creo que es una cuestión de pura cobardía, ¿no? El ser humano en grandes proporciones es bastante cobarde. Porque el aceptar, o sea, tú tienes que aceptar esa realidad y el aceptar esa realidad te lleva a tomar decisiones que tú no quieres. Entonces, lo fácil es aceptar la versión oficial, que es la de... Y yo creo que están muy, muy bien diseñadas, son mensajes diseñados. Y una de las cosas positivas también que surgen de la pandemia es que la gente, independientemente de que la conspiranoia sea totalmente estúpida, pero pone a la gente en guardia. Pone a la gente en guardia cada vez que surja una medida que venga desde la autoridad, que venga desde el gobierno, que venga desde el Estado, la gente automáticamente se monta una conspiranoia, aunque sea estúpida, aunque la conspiranoia entre en los extraterrestres. Pero eso a mí me parece muy bien, porque pone a la gente en guardia ante cualquier cosa que venga de la autoridad. Eso es genial. Pero los conspiranoicos, entre los que me encuentro, todavía somos poquitos, deberíamos ser muchos más. Pero es un buen inicio de arranque, y además eso es el desconfiar por sistema de lo que te diga el Estado y hacer por sistema contrario. Eso ya es casi de Lysander Spooner y de todos estos grandes libertarios de hace 200 años americanos. Pero que tiene un riesgo, hay un riesgo en eso. Hay un riesgo porque el Estado no es gilipollas, aunque sea muy malo. Te juega la contra. El Estado dice, no te preocupes, que si te gustan las conspiraciones, también tengo. Y te la... Claro. Y sí, te saca el capote donde está el yunque detrás y ahora te vas a rayar. Claro. Dice, ¿qué te gusta? ¿Te gustan las conspiraciones? Sin problema, que tengo para las que quieras. Claro. Y entonces te las coloca y entonces tienes al loquito con un gorrito de papel de plata de verdad diciendo que... Claro. Que No voy a mencionar ninguna, pero la que toque en ese momento, ¿qué hay que decir? Bueno, lo vimos con el gobierno de Biden. Sacaron a la luz el... No, que siguen aquí los cuerpos de los extraterrestres aquellos. Claro. Y hubo una ola de comentarios de no sé cuántos sobre los extraterrestres porque había que tapar cualquier otra movida. El ordenador del hijo. Claro. Sí, eso es en la práctica, pero por eso hay que desconfiar, pero no quiere decir aceptar toda tesis contraria. Desconfiar. Yo soy totalmente partidario de desconfianza total. Ahora bien, que no compren la tesis de ellos. Hay que tener cuidado de a ver por dónde no, porque me la cuelan y como seas comprador de conspiraciones por sistema, ellos saben también cómo. Además, te hacen la desvirtuación por arrastre, que es, fíjate, como este está conspirando en este, todo lo que pensaba este automáticamente es mentira. Exacto. Entonces, de cuatro verdades por una mentira, te la convierten en cinco mentiras. Que una cosa es desconfiar y otra por sistema creer lo contrario. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, sí. Una dinámica que se dio de manera exclusiva en España. Insisto, yo vi la pandemia desde otros países y colas días antes haciendo acampada para vacunarse. En el resto gente de Europa, políticos colándose para vacunarse. Va saltándose el turno. En el resto de Europa, en Alemania, en Polonia, en Checoslovaquia, había que ir a tu casa a sacarte a rastras, a presionarte en el trabajo para que te vacunaras. Tenían tasas de vacunación del 30%, del 40%. Nosotros creo que llegamos al 90% en un mes. Que ahí se volvió a dar, ¿eh? La vacuna es que evitaba el contagio. Luego ya la gente se vacunó y dijo, ah, por cierto, esto no evita el contagio. Y aquí no pasó nada, no se volvió a hablar de eso. Ni siquiera no, no, las tasas de muerte. Vuelvo a lo de antes. Si preguntas a día de hoy, mucha gente te seguirá diciendo, no, es que evitaba el contagio. Sí. O sea, además hay el contrafáctico que no se puede... Es que hubiese sido peor. Bueno, de hecho, se dices tú. La primera ola de información que sueltas suele ser la que más queda. Claro. Entonces tú dices, esto evita el contagio, esto rompe la línea de contagio. Y la gente dice, ah, no, perfecto, pínchame donde pilles. Y para adelante, y hoy preguntas. Y sin ningún tipo de problema, el 11DM fue al Qaeda y la vacuna limita el contagio. Porque esto era para no asesinar a la abuela. Entonces tú decías, aunque a ti no te haga falta, si no quieres ser el asesino criminal que mata a tu abuela, vienes y te vacunas. Y luego te dicen, ah, por cierto, puedes seguir contagiando a tu abuela. Sí. Y no pasa nada. Y entonces lo que hacían era, como no solucionaba, pues segunda dosis, y como no tercera dosis, y como no cuarta dosis. Ya la cuarta dosis, ya el relato no aguantaba más, dijeron, venga, ya vamos a acabar ya con las dosis, que ya ha pasado lo mayor, y ya lo quitamos del medio. No, pero todavía están con eso, ¿eh? Sí, sí. Ahora va la gente mayor a vacunarse de la gripe, le meten COVID también. En Alemania sí. Está en el calendario de vacunación. Claro, si no, ahora... es la única que es voluntaria. Ahora mismo con el tema de las vacunas, que es importante entrar, yo creo que es el más difícil todavía. Es decir, ahí ya es el hacer malabares con cuatro pelotas en vez de con tres. Si ya eran malabares el encierro en casa y el cómo vendían el COVID, el tema de las vacunas fue el mayor malabar del mundo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las vacunas, exactamente igual que todo el mundo moría de COVID, aunque tuvieses un accidente de tráfico y tuvieses leves indicios de COVID, se te apuntaba COVID como causa de muerte, nadie muere, ninguna miocarditis de gente joven está provocada por las vacunas. Y hay un aumento de miocarditis en los últimos 2 años y 3 años y los que saldrán, y además continuado, en los cuales el nexo causal entre la vacuna, esa persona joven sin ningún tipo de patología previa y una inflamación del miocardio, que es la miocarditis, y sobre todo, cuarto, en deportistas o en gente que tenga un rendimiento cardíaco más allá de lo normal, es decir, que acelere su motor del cuerpo mucho más de lo normal, eso está siendo negado con la misma habilidad que todo era COVID. Nada es muerte a causa de vacuna. Pero yo ya he visto reportes oficiales diciendo, bueno, no, sí, a lo mejor sí que tiene algo de efecto. Pero lo que dice Belmonte, pero por lo bajín y total no se entera. Y aquí pasa una cosa interesante, porque aquí hay el salto a eres un antivacunas, ¿no? Que tiene que ver con lo que decías antes, Campos. De decir, oye, cojo una cosa y se aplica a todo. Y decir, pero la polio, ¿no? ¿Cuántas veces se salvó con la vacuna de la polio? Ya, pero es que estos son dos cosas distintas. No estoy hablando de todas las vacunas del mundo. Primero, que aunque uno esté muy a favor de las vacunas en general, y yo estoy muy a favor, es una cosa que ha salvado incontables vidas, todas las cosas que tienen efectos primarios tienen efectos secundarios. Y decir que alguna cosa puede alguna vez tener efectos secundarios no es necesariamente estar en contra y negar toda su validez y decir que todo causa autismo o lo que sea, ¿no? Pero si no tiene ningún efecto secundario, es que no causa ningún efecto primario. Pero es anatema también, y está completamente prohibido mencionar, y de hecho, aunque también dice algunas cosas que son tonterías, este Robert Kennedy, algunas de las cosas que decía tenían que ver con lo de las vaccine injuries, ¿no? Y decía, claro, sí que hay de vez en cuando alguna vacuna que le hace a alguien algo malo. Claro que sí, es que si no, serían placebos. Si no, demostraría que es que no están teniendo ningún efecto. Todo lo que tiene algún efecto, a alguna gente le sienta mal. Y a alguno tiene un efecto secundario. Y esto no es ninguna conspiración ni ninguna cosa rara. Es como funciona todo. Después, de nuevo, cuando tú dices, bueno, es que no es lo mismo una vacuna que se estuvo investigando no sé cuantísimos años, que se probó a lo largo de décadas en un montón de poblaciones, que se fue tal, que una cosa que se saca de urgencia en tiempo récord, que no se ha probado como se han probado en algunos casos, que es una tecnología nueva. Con lo cual, y no estoy diciendo que uno tenga razón o no. Lo que estoy diciendo es que desconfiar de una cosa no es lo mismo que desconfiar de todo. Las razones no son las mismas. Y sin embargo, la cosa es esta de decir, ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la Tierra es plana, no sé qué. Bueno, vale, de pintarte, ¿no? Como esa caricatura. El putinejo de la época de la pandemia. Exacto, de decir, meterte en el saco de los tarados, la gente que está en contra de la sociedad y todo eso. Y luego eso, que es que encima, ahora, pues van, ya le van sacando estudios y tal, diciendo, bueno, pues sí, pues tiene un cierto efecto, un aumento de esto, que a veces dicen, ya, pero es que pasar la enfermedad también tenía ese efecto de miocardio. Bueno, puede ser, ¿vale? Y entonces, como esto al final lo simula y tal, pues a lo mejor tiene el efecto. Vale, pero al principio te lo negaban de plano y se estaban cayendo los futbolistas en mitad de los partidos a un ritmo que no habíamos visto nunca y había que hacer como que no lo veíamos. A lo mejor era por el coronavirus y no por la vacuna, puede ser. Pero como no nos querían decir la verdad, pues te quedas con la duda y pues tendrás que suponer qué motivo tendrían para esconderlo, pues que es la peor versión, lo que peor los pinta, digo yo, porque si no, porque claro, lo iban a esconder, que ¿no? El hecho de que es lo quieran esconder crea la perspicacia de que yo pretenda, de que yo piense, claro, de que algo me estás ocultando. Claro, lógicamente. Y de nuevo, como lo de no mencionar que si estás gordo te sienta peor la enfermedad, ¿no? Es decir, pues esto es lo mismo. Podían decirnos, sí, las vacunas tienen este efecto, pero es que pasa la enfermedad también, con lo cual, así por lo menos la pasa más leve. Bueno, podría ser, pero como no nos tratan como adultos, pues yo, ¿por qué me tengo que fiar de lo, claro, que me dicen? ¿Qué pasa? Que mucha gente que tenía, futbolistas y gente que tenía miocarditis, no había pasado nunca la enfermedad. Claro. Entonces, claro, solo podía ser una cosa. Eso, por eso, por ellos cuando lo silencian, si a ellos les sirve, le hacen propaganda de ello y lo publicitan. Cuando lo silencian y te sacan ya más adelante la notita a pie de página de ojo, que cuidado, que es verdad que puede afectar la miocarditis, pues eso es distinto. Y yo aquí, en la parte de la pandemia, yo siempre tengo que destacar a los héroes que de verdad fueron los rebeldes, porque hay mucha gente que son de la virgen de los que acierta la quiniela los lunes, ¿no? Que esos muchos que de los que cambian de bando ahora, porque hay gente, uno, hay tres tipos de personas, el que te sigue diciendo 11 meses al Qaeda, la vacuna salvó la vida. Dos, el que te dice, bueno, pudo ser Al Qaeda o no, no sé quién es, y la vacuna sirvió o no. Y el tercero, el que te decía el 12 de marzo no fue Al Qaeda, y que a día de hoy te dice que no fue Al Qaeda, y que el 13, 14, 15 y 16 de marzo lo llevaban negacionistas. Gente como Novak Djokovic. Gente como Novak Djokovic. Novak Djokovic, hay que destacar que, lo primero, Australia, fíjate qué paradoja. Eso lo explicaba, y eso lo explicaba en tiempo real la pandemia una persona. Australia es uno de los países más libres del mundo. En Australia había campos de concentración para no vacunados. Campos de concentración, donde la única diferencia con Mauthausen, con Munchausen, con Dachau o con Auschwitz era el final, ¿no? Que no había un sacrificado total. Cuando tú llegabas a Australia, en Australia te decían una cuarentena de 14 días, una cuarentena de 15 días, una quincena, que tenías que estar encerrado en el hotel para jugar. En Australia echaron a Novak Djokovic por no estar vacunado. Tuvo que ir a un juicio que fue televisado, donde estaba cada uno en su sala. Echan a un tío por no estar vacunado sin ningún tipo de riesgo. Y ni en el apartheid de Sudáfrica te hacían eso con los negros. Realmente los niveles de abuso de los países más libres del mundo. Se llegó a dar la paradoja donde tú tenías bastante más libertad en países como Cuba que en países como Australia, Nueva Zelanda. Bastante libertad social, ¿eh? Se ha dado la paradoja. Tengo miedo que en la Corea del Norte de Kim Jong-un la gente por la calle tuviese más libertad de tránsito social que los no vacunados en Australia. Fijaros qué paradoja. El último país del mundo en libertades frente al primero. Para que veáis a qué niveles de paranoia llegaron. Y claro, tal nivel de represión siempre viniendo de un país libre, siempre levanta sospechas y siempre levanta suspicacias. Y, joder, que considerar a una persona sin ningún tipo de pruebas un asesino viral o vírico por no haberse vacunado cuando no está ni siquiera probado que la vacuna funciona, hombre, tú ojalá hubiese, es como, pero bueno, también eso también es muy luterano, ¿eh? Yo hoy estoy muy doc. Pasa lo mismo en Inglaterra, ¿no ves que quieren prohibir los machetes o los cuchillos de determinada longitud? En Alemania. Pues sí. Es eso, no, hombre, no prohíbas el cuchillo, prohíbe a quien lo lleva. Que el que pincha no son los cuchillos, los que atropellan, los que asesinan no son los coches. Por cierto, hoy hubo también otro coche asesino. Yo me imagino con la versión mala de Rayo McQueen, infantil, atropellando coches él solo. El coche fantástico. Esas cosas, esas mentalidades, esas distopías, a mí lo que me asusta es que la gente lo vea como normal. Yo no me fío ya de los medios de comunicación. Hace tiempo que no me fío de ellos, porque son correas de transmisión, son prostitutas mediáticas. Son Jessicas las de Ábalos, pero cobrando mucho menos y dejándose follar mucho más. Bueno, ahora que mencionas a la tal Jessica. Por cierto, a Jessica, importante este inciso, a Jessica hace, Ábalos hace un renting propio de Comercial Manolo SL. Cuando está con Jessica, está y a los 3 meses la cambia y el piso que estaba de alquiler a Jessica se lo alquila a Miss Asturias, una tía que es de Gijón. Es literalmente cuando llegas con tu Citroën C3 y te dan el nuevo a los 3 años y te dan el nuevo exactamente igual, pero el modelo nuevo y sigues pagando la misma cuota. Alvise en aquellos meses del confinamiento denunciaba que cierto ministro estaba celebrando orgías en un piso de la Plaza de España. Y cierto diputado. Ya. Y rompiendo un parador que destrozaron a palos. Eso iba a decir, digo, hay cierto parador que sufrió daño por una fiesta de alguien. Don Ábalos Jagger Rolling Stones. Ya sabemos que era Jessica. Eso se ha sabido hace poco. Oye, sobre esto lo de España es increíble. Ahora va a haber una puta declarando en el Senado porque la tenían contra... Yo de verdad. O si fuera la primera que declara allí. Sí, no pasará nada. con tarjeta. Externa. O sea, que no externa. Que digo, claro. O sea, al final son liberales. Todo esto que decías de ese nivel de represión y de control. Claro, esto es lo que se dice tantas veces, ¿no? De todo el mundo se imagina a sí mismo, pues bueno, salvo los que sean nazis, ¿no? Se imaginan el nazismo siendo lo de la lista de Schindler, ¿no? Siendo Schindler diciendo, no, yo ocultaría a quién los judíos los llevaría, o en épocas de esclavitud, no sé qué, diciendo, no, estaría en el sistema clandestino intentando liberar no sé qué tal, o en Roma en la persecución de los cristianos y ocultaría a los cristianos, llevaría no sé qué. Vale, cuando hay la oportunidad en tu época de lo más parecido, o sea, ¿alguna vez demostraste en tu vida, un solo minuto de tu vida, alguna oposición al poder con algo de riesgo para ti, para tu reputación, para tu economía? Ya no digo para tu vida, ya no pido tanto. ¿Alguna vez hiciste algo incómodo para ti por oponerte al poder? Si la respuesta es que no, o es una cosa simbólica y ridícula, ya sabes exactamente lo que estarías haciendo en todas esas situaciones, que es formar parte de la mayoría opresiva, de la mayoría criminal. Es lo que harías en todas esas situaciones. Y ahora piensa que en esas situaciones otras que describo, el riesgo para ti sería infinitamente mayor que saltarte el confinamiento o todo, o no querer ponerte una vacuna. Infinitamente superior. A o sea, que ya sabes lo que harías en todas esas situaciones. A dos visiones. Si eres si tú en esas situaciones fuiste policía de balcón o ibas con el traje de astronauta que decía Belmonte y te cambiaste de lineal para no cruzarte con él, estarías en el horno de pizzas y lasañas con el gorro de italiano de estos levantado, allí dándole vuelta a los cuerpos. Si eres de los que no hiciste nada, ni a favor ni en contra, sino a Qatar, sería de los que iban por la calle limpiando el coche de la que salían o la bicicleta o la motocicleta de toda la ceniza y todo el humo de las chimeneas que salían de los campos de al lado del pueblo. Y si hiciste la más mínima protesta, aunque fuese muy pequeña, de saltarte el COVID, de protestarlo en tu casa o de no acatarte otras normas, de no andar con mascarilla en el más mínimo momento, ahí no es que seas la resistencia, es que por lo menos tenías la más mínima conciencia de no ser un lacayo y un siervo. Y así directamente te lo saltaste y fuiste ya un contestatario, ahí era cuando serías el judío de Auschwitz. Si por ejemplo eres como Fernando Díaz Villanueva, que es de la opinión de que, chico, si una mayoría parlamentaria aprueba algo, pues te puede gustar o no, pero hay que cumplirlo, a pesar de que sea una infracción de los derechos más elementales de cualquiera, incluidas cuestiones relativas a su fuero interno, como por ejemplo rezar en un sitio u otro, si eres como Fernando Díaz Villanueva, que no tiene pantalones largos por lo que sea, y encima tiene esta clase de opiniones delirantes, tú estarías a favor de todas las leyes aprobadas, a favor de la esclavitud, del exterminio de una gente u otra y tal, no porque a lo mejor hay algún oyente que está a favor de alguna de estas aberraciones de la historia y dirá, sí, sí, estaría a favor ya, pero tú estás a favor porque te gusta la idea, no porque sea legal o no. Hombre, no. Esta gente estaría a favor, a pesar de que le resultase aberrante moralmente, estaría a favor porque lo aprobó la mayoría del Parlamento o porque el sistema de poder que sea lo legitima a través de los trámites pertinentes, ¿no? Según el caso. Yo te digo una cosa, Ciriaco. Un directo de Don Zen Academia Play y de Villanueva la Contracrónica con Carl Smith en los años 30 no se lo quitaba nadie. Nadie. Además, diciendo, oye, nos podrá parecer bien o mal el exterminio, pero aquí hay unos trámites para hacer las leyes y lo que pero no podemos es andar... Esto es pulcramente constitucional. Efectivamente, o no. la esclavitud en tal, pero aquí no somos nosotros para andar discutiendo. Oye, habrá que desmembrar a los cristianos en el circo, porque si lo dice el emperador, ¿tú quién eres? Esto tendrá que decirlo, pues el Tribunal Constitucional, ¿no? Hay un rescripto imperial que deja claro que esto hay que hacerlo. Bueno, esta clase de mentalidad. Voy a volver un poco antes, pero es que es una cosa que me parece importante, porque me parece el vector de despertar político más importante que puede existir. Ante todas estas cosas, bueno, por cierto, esto venía de que Villanueva el otro día decía, oye, pues sí, que en Reino Unido hay el derecho a abortar y no sé qué, para no accionarlo, pero ahí venga la gente a rezar a 150 metros o no sé qué. Rezar, que es una cosa que ocurre en el fuero interno de la gente. No como, por ejemplo, ir en pantalones cortos siendo un hombre adulto por ahí, como si tuvieses 9 años, que eso es una cosa exterior y un crimen contra, pero, digamos, el delito de impacto visual. Claro, ir a una boda en pantalón corto. No, esto es un atentado contra la dignidad de la gente con la que te encuentras, señor Díaz Villanueva, que esto es una cosa externa y que, por tanto, sería muy lógico regular, porque hay una moralidad social. Bueno, sin embargo, rezar es una cosa del fuero interno de cada uno, que a uno le parezca aceptable, por mucha mayoría parlamentaria que hay, regular el fuero interno de la gente, es un nivel de tiranía con la que no soñó ningún dictador histórico hasta el siglo XX. Y este, ¿no?, es el liberal, ¿eh? Yo creo que el liberal, sí, sí, de Club Tentaciones con Juan del Val y Nuria Roca. Es ese tipo de liberalismo que debe trabajar. Porque por supuesto, el otro veo poco. Las el de libertades individuales, poco. Las opiniones manifestadas en este podcast son individuales de las personas que las emiten y no es necesariamente editorial del podcast, pero yo me mantengo en esto. Y estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes lo que pasa? Es que Fernando Díaz Villanueva piensa que el 11M fue Al-Qaeda. Sí, soy Fernando Díaz Villanueva y me creo cualquier cosa que me digan los medios de comunicación. Bueno, pues como iba diciendo, realmente las opiniones mayoritarias que hubo ante el golpe de Estado que dio Pedro Sánchez de pasarse la Constitución por el forro de los cojones y, por supuesto, y más importante, el derecho natural de cualquier ciudadano a ser libre, las reacciones realmente eran esencialmente dos, ¿no? Una gente que en el fondo sí que cree en un derecho natural, que es lo que diga el PSOE, pero bueno, no solo, el PP también, que es decir, sí, es cierto que esto era inconstitucional o ilegal, o en todo caso me da igual si lo era o no, porque a lo mejor no sé del tema, pero es que era para salvar vidas. Y por tanto, esa gente en realidad opina que hay un bien superior por encima del orden legal, ¿no? Vale. Si eso me lo dice alguien de la PSOE, me lo pone a huevo. 18 de julio de 1936. Vale. Tengo la misma tesis. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa gente dice, sí, porque era necesario para salvar vidas. Mentira, cochina, ¿no? Eso no es lo que ocurrió, no fue efectivo, pero vale, da igual. Dice, era para salvar vidas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo preocupante de esa postura? Que toda esa gente que sostiene eso, efectivamente cree en algo parecido a un derecho natural, desde luego no cree en la supremacía absoluta de la ley formal, sin embargo, su inclinación es a favorecer por encima de las garantías de la ley formal la tiranía. Dice, por encima de la ley formal, que en principio es para garantizar la libertad de la gente, está el miedo que yo tengo. Y por tanto estoy dispuesto a aceptar cualquier nivel de tiranía, la opresión de mis conciudadanos y tal. Esa gente no cree, en el sentido de derecho natural, no cree en los derechos individuales naturales, no cree que las personas tengan derechos inalienables. Cree que hay cosas que se pueden hacer a la sociedad y que se le pueden imponer por encima de las leyes formales y en contra de los individuos porque ellos tienen miedo o por lo que sea, ¿no? Entonces, esta es una versión absolutamente terrorífica de no ser positivista. Y después, la otra postura con una cierta cantidad de adhesión mayoritaria es la otra, ¿no? La de la gente de pantalones cortos. Porque la ley... Exacto, de decir, ¿no? El problema con esto es que es ilegal. No que es inmoral, no que es un atropello, no que es no sé qué. El problema de esto, y entonces te pones a discutir, es que si te fijas en la Constitución, no sé qué tal, es inconstitucional, porque habría que hacerlo así, asá, no sé cómo, ¿no? Yo esto también lo expliqué más de una vez. ¿No? Hay una canción, dice, que se explica, ¿no? Sí, la podemos poner después si queréis. Yo lo pondría, porque esto es un ejemplo clásico. Esta es la postura que dice... Que sostiene que hay que aceptar la ley formal como único principio, que por encima de cualquier otra cosa está la ley formal. Esto también es una catástrofe y no voy a seguir insistiendo en esto porque no, nadie ha dedicado más horas a esto que yo y en este podcast mil veces se ha dicho, ¿no? Pero bueno, y lo hemos dicho antes también, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Si la ley dijese lo contrario, pues lo contrario, ¿no? Vale. lo que nosotros venimos a decir aquí en general, creo que puedo hablar por todos en esto, es que el problema de esto es que era inaceptable. Dicho esto, aquí quiero hacer una matización. Muchas veces cuando la gente apela a una ley o habla de cumplir una ley, la gente me cita como diciendo, ah, mira, porque la ley y tal. Yo no digo que haya que ignorar las leyes, que las leyes no tengan ningún valor. Eso es un caos que no se puede vivir así, las leyes son importantes. Pero precisamente porque creo que las leyes son importantes y que el hecho de cumplir la ley también es un valor en sí mismo, pero eso no es lo mismo que sea el valor supremo. O sea, yo creo que cumplir la ley es un valor y tener buenas leyes es lo ideal, pero no pueden ser lo supremo, que esté por encima de los valores más esenciales. Entonces, cuando hay leyes, e incluso si es dudoso lo que es óptimo, ante la duda cumplir la ley. Eso es importante porque el orden social también es una cosa valiosa que proteger. Lo que no puede ser es que se conviertan en Dios, que la formalidad de la ley sea el único valor supremo que esté por encima de todo y ahí es donde entra, y luego atribuirle poderes mágicos, ¿no? Que entra todo el porqué de la ley. Que era lo que decía Hans Kelsen, precisamente, que es el padre de todo esto. Que la ley tenía que ser valorativa, tenía que ser científica, tenía que ser exclusivamente objetiva, y Hans Kelsen acaba su vida exiliado y escribiendo un libro en 1945 diciendo, bueno, como lo del COVID que hablaba Ciriaco antes, bueno, esto que dije yo, igual no tenía yo razón. ¿Por qué? Porque uno de los grandes alumnos de Hans Kelsen fue Carl Smith. Y precisamente, como solamente te tienes y te debes a la ley, que es tu único criterio, y no tiene que existir ningún componente moral, subjetivo ni valorativo que toque la ley, sino que tiene que ser la interpretación estricta de la misma, pues entonces los judíos, porque la ley, no tienen derechos. Son los judíos porque la ley los puedo gasear. Y los Hans Kelsen, correcto. Y Hans Kelsen era judío. Entonces, Hans Kelsen hizo como el meme del negro en la bici que mete el palo entre las ruedas. Pues más o menos eso es la filosofía de Hans Kelsen, que se la resumo yo a la gente y se ahorra de leerse los coñazos de libros que escribió. Luteranismo, ahorro y trabajo duro. Eso era la filosofía, sí. La filosofía de Kelsen. Que por cierto, hay una cosa interesante. En la pirámide, o sea, Kelsen organiza las normas de forma jerárquica en una pirámide, pero es que en lo alto de todo no está la Constitución, sino que hay una especie de, bueno, por simplificar, es una especie de sobrenorma suprema de la que se deriva la legitimidad de todo lo demás. En el fondo dice, ¿esa cuál es? Bueno, pues es una, ¿no? Al final es la última revolución que triunfa, es decir, la fuerza o un principio inspirador superior que no forma parte del sistema, con lo cual en el fondo incluso ahí admite que hay una legitimidad que no es la de la propia norma por sí misma, con lo cual estamos en lo mismo, o sea, es una mierda de sistema, pero bueno, en fin. Modernas y por tanto lo que quería hacer era un cientifismo. Lo que quería era copiar al sistema como si fuese, estuviésemos hablando de biología o estuvimos hablando de física cuántica, que él quería hacer como si fuese científico. Una ecuación. Sí, que las leyes fueran como ecuaciones, ¿no? Es la obsesión de la época de que la única forma de conocimiento prestigioso es el de la ciencia. Cosa que ese es un problema que todavía arrastramos y del que podemos hablar otro día. ¿A dónde venía yo con todo esto? Que, claro, la gente ve que con esta perspectiva, pues el gobierno se salta a la Constitución y no le pasa absolutamente nada. No solo se salta a la Constitución una cosa leve, sino como si tú no crees que tú tienes derechos naturales propios, viene esta gente, se salta tus derechos que se supone que te los garantizaba la ley formal y tampoco pasa, no le pasa nada y dices, bueno, menudo fracaso. Y por eso aquí es donde creo yo que en este debate que aparece solo una cosa jurídica es donde está el vértice de despertar político, de pastilla de Matrix, de decirle a la gente, no es que la ley dé igual, yo no digo que haya que ignorar las leyes en general, pero no todo lo que ponga la ley es bueno, pero no tiene por qué ser bueno. Tienes que tener una noción de derecho natural, la forma fácil de tener eso es religiosa, pero no es la única posible, y por eso creo que hay que defender, decirle a la gente que es que tú tienes derecho a vivir no porque lo ponga en ningún papel, ya lo tenías tú de antes. Y además que tienes, por cierto, un derecho individual a esto, ¿eh? No que haya principios colectivos generales que se impongan a la ley, porque entonces viene lo de podemos oprimir a todo el mundo porque yo tengo miedo. No, no, tú como individuo y los demás como individuo tienen derecho a su libertad individual que nadie puede oprimir ni siquiera por la ley. Y este es el vértice de tener una relación sana con las instituciones. Y entonces desconfías de las instituciones, igual que desconfías incluso de la ley como institución última. Es la forma realmente de liberarse de los esquemas mentales que te convierten en esclavo de todas estas tendencias que te oprimen cuando toca oprimir, que te venden motos cuando no toca, que te dejan de conspiranoico cuando dices la verdad y todo esto, ¿no? Ojo, ojo, que esto que acabas de decir de que los derechos de este tipo son individuales es una cosa que no está tan clara. Quiero decir, no está esa idea tan generalizada y la gente tiene metabolizada tanto como debería. No, sí, claro. Todavía hoy, yo veo discusiones en cierta red social en la que todavía se pone en duda o se tergiversa cualquier idea de alguien que apele a esta noción de individualidad. Porque, ¿qué pasa? Que no existen los colectivos. Los colectivos existirán. Pero el colectivo no tiene derecho como colectivo. Cosa distinta es que uno tenga obligaciones hacia la comunidad. Eso es otra cosa. Responsabilidades y que tenga que preocuparse de los demás. Esas obligaciones también son individuales. Exactamente. Es que también son individuales. Da la puta casualidad, como diría el infame Montoro, que las personas individualmente son las únicas que tienen capacidad de tomar decisiones. El colectivo no toma decisiones. O sea, gran atraco de Rubén Gisbert cuando dice salud y libertad colectiva. La libertad nunca puede ser colectiva. No puede ser colectiva. El colectivo no tiene el derecho, ya no la posibilidad de libertad. El colectivo es un colectivo, no es un ente. La libertad es evidentemente individual. Las decisiones del colectivo las toma el que pastorea el colectivo. Las toma un individuo. La ley de hierro de las oligarquías de Robert Mitchell, que esa la repite el propio Gisbert como diciendo, Gisbert, te voy a poner el meme de los Spiderman. Si es que tú hablas de libertad colectiva, joder, y precisamente lo que quieres es aprovechar tu libertad para colectivizar, meterlo en el colectivo y aprovecharte de ella. El problema perdón, es que nos estamos yendo un poco del tema, pero no importa. Sí. Porque esto es la orden y aquí es lo que hay que mamar. Exactamente. Entonces, el problema de todo esto es que nos han convencido de que la colectividad es lo único importante y es lo único a tener en cuenta. ¿Y qué pasa? Cuando a ti te convencen de que la colectividad es lo importante, te pastorean como colectivo que eres, como rebaño que eres, como aglomerado de individuos, que es lo que no deja de ser un grupo social o un colectivo o lo que sea, un agregado de individuos, donde cada uno tendrá su opinión, su matización o lo que sea sobre la idea general de cualquier cosa que se esté hablando o cualquier característica que se quiera usar para colectivizar. No es que toda la gente que tenga el pelo moreno le va a pasar tal cualquier cosa. Le vamos a hacer que pase cada día por debajo de ese puente. De todos esos, habrá gente con el pelo moreno que tenga gafas, que vista con el pelo con el pantalón corto y otros que hagan no sé qué. Entonces, resulta que tú coges un único patrón para colectivizar un montón de gente. No hay nada más injusto que tratar a la gente como colectivo. No hay nada. Esta cosa llamada justicia social, que me he peleado ya con más de uno por hacer la contraria, no hay nada más injusto que hacer justicia de forma colectiva. Cosa que lleva imbricada la sociedad española y no precisamente por los luteranos, sino más bien por los que se quedaron a este bando de la reforma. Pero bueno, podemos seguir en otro momento si queréis, pero vamos, creo que había que está bien este tipo de... Es que pero estando equivocados. Si hubieran estado correctos, sería lo contrario. Opino lo mismo. Es que de hecho, por eso hago esta diferenciación entre tres tipos. No digo simplemente la gente que cree que la ley es el poder absoluto y la gente que cree que no. Porque entre la gente que cree que no, hay gente que entiende que la cosa absoluta son derechos, también obligaciones morales, individuales, y la gente que cree que se pueden imponer tiranías colectivas por encima de la ley. Deshacía esas tres tal porque es que es distinto, ¿no? De todas maneras, lo que dices Belmonte, yo creo que el problema es que hay también una noción, creo, a mi juicio equivocada, de enfrentamiento entre el colectivo y el individuo, entendiendo como que si tú haces residencia, como que si tú localizas en el individuo y no en el colectivo los derechos, esto implica necesariamente que cada uno vive de espaldas a los otros individuos. Por ejemplo, económicamente, sí sabemos, es decir, uno busca maximizar su interés individual y eso tiene un efecto colectivo, vale. Pero en otras cuestiones, uno puede decir, esto no significa que yo viva ignorando el sufrimiento de los demás, que viva intentando pisotear a los demás. Y esa es una retórica que es la que es falsa. Es decir, yo creo que uno tiene derechos individuales que no pueden ser pisoteados, y también los tienen los demás, ¿no? Y por tanto yo no puedo pisotearlos. Pero además, También creo que uno tiene obligaciones morales que las tiene uno individualmente y las tiene hacia los demás. ¿Y esto qué hace? Pues esto teje, crea un tejido social. Primero familiar. Una familia también es un colectivo. Pero esto no son individuos que no se cuidan unos a otros. O sea, que no, todo el mundo entiende eso en una familia. Y lo mismo, con diferentes niveles de intensidad, con las sociedades según crecen. Y esto es perfectamente compatible. De hecho, es la forma de articular el equilibrio, que no se vuelva una tiranía total. Cada uno tiene sus derechos individuales dentro del grupo que no se pueden pisotear. Pero uno, como es un ser humano con una dimensión moral y tal, también tiene obligaciones morales que se proyectan hacia los demás. Y eso articula una sociedad de personas y que tienen que todo esto, todas estas cosas que he dicho, tanto los deberes morales como los derechos, son individuales, y todo esto teje un colectivo armónico en el que nadie está tiranizado por el colectivo, ni se trata a la gente como un colectivo, sino se trata a la gente como individuos, y esto crea una sociedad que puede ser armónica y sana. Esta idea de que si no es un individualismo, y ahí interpretamos automáticamente que es que se jodan los demás. El atomismo. Sí, y que cada uno vive como un ente o en disputa de tu libertad con respecto a la del otro, como si estuviese yo peleándome por el otro con la libertad. Ese es el error. Como si la libertad fuese un juego suma cero. Si yo la pierdo, la gana el otro o viceversa. ¿Sabes dónde os empalmo ahora? Y podemos seguir ahí y empalmar con las vacunas. La obligatoriedad de las vacunas. Ejemplo clásico de todo lo que estamos hablando. De cómo invadir la libertad del otro por un colectivo. ¿Cuánto se debatió? Eso es un ejemplo de todo lo que está explicado Cidiac. Exacto. Y creo que todas las discusiones que hay en Twitter sobre que si... cuando dicen liberales, creo que ya estamos hablando de Díaz Villanueva. Pero cuando dentro de gente que realmente deberíamos tener, creo yo, mejor fe unos a otros, dentro de este lado de la brecha, creo que muchas veces el error de concepción es este. De no entender que a lo que nos referimos es a esto que acabo de explicar, creo yo, en mi opinión. Sí, creo que muchas veces... De acuerdo. Y por cerrar esto, si quiere, arrancamos con lo que dice Ciriaco. No hay nada que sea más representativo y que forme con más naturalidad un colectivo, el que sea, el pueblo, la comunidad cercana, la gente, que la personalidad individual de cada persona. O sea, si no existe las diferencias de cada uno, la forma de pensar de cada uno es individual. No existe el colectivo. De hecho, donde se ha aplicado de forma más extrema la colectivización total, de forma que anulas esas individualidades, es donde menos ha existido esa unión entre personas. En la República Democrática Alemana, donde la gente se chivataba entre ellos, decía, no, es que este ha sido, este es de la de tal... O sea, donde se anula esa sensación de comunidad es precisamente donde se colectiviza a la gente. Claro, porque se deben a esa idea abstracta de comunidad en lugar de cada uno de sus vecinos. Claro. De hecho, la justicia social es extremadamente tóxica porque te obliga a través de la coacción del Estado a ayudar al que no quieres. Lo famoso de Stalin, del niño que se chiva de los padres. Y te evita ayudar. Si no existiera esa coacción del Estado que te arrebata la mitad de lo que produces, eso evita que puedas ayudar a tu entorno más próximo, que sería lo más sano. Correcto, Doc. Y ahí tiro otra vez. El que se chivaba del que no estaba vacunado. Claro. Otro, ese mismo ejemplo. Es que todo lo que estamos hablando al final es un tema de libertad, pero que es total y absolutamente aplicable a lo que pasó en la pandemia. Uno, el no vacunarse, invadir la libertad individual diciendo yo tengo derecho a que tú te tengas que vacunar porque mi derecho a estar sano invade tu derecho individual a no vacunarte, con lo cual mi derecho puede sobre el tuyo. Lo que explicaba Ciriaco, lo que explicabas, Doc, el chivato sobre el bien colectivo, yo acuso al que no está vacunado y lo aíslo y me chivo delante de todo el mundo porque el derecho que entiendo colectivo prima sobre su derecho individual. Es correcto, mi miedo está por encima de tus derechos. Eso es. Alto ahí, don delincuente, no sabe usted que está vigente una ley. Alto, mister asesino, cáspita que desatino, ¿acaso desconoce nuestro código penal? Todo cuanto ocurre en el espacio sideral, debe su existencia a una disposición legal. Porque la ley, porque la ley, porque la ley, porque la ley, porque la ley. El derecho no es idiota, la norma nunca se equivoca, es una ley, es una ley. So it's okay, it's okay. Menos mal que nuestra Carta Magna consagra el derecho a la vida. ¿Cómo podría saber si no que valgo más que una higa? Todo cuanto ocurre en el espacio sideral debe su existencia a una disposición legal. Porque la ley, la, la, la, la. Porque la ley, la, la, la, la. Porque la ley, porque la ley, porque la ley. Oiga usted, monsieur golpista, por favor no se resista. Tengo que informarle de que su conducta contra mí lo dispuesto en el artículo 432 de la Ley Orgánica 10/1995, por la que se pone el Código Penal contra los jueces de la Tribunal de la Materia, así como la resolución de las unidades en relación con el principio de determinación de los pueblos. Porque la ley, porque la ley, porque la ley, porque la ley, porque la ley. Leyes, reglamentos y decretos, mi pasión. Nada mal ocurre si hay una regulación. Que el SEN nos protege, viva la Constitución. Arda el mundo entero mientras canto esta canción. Porque la ley nos salvará. Porque la ley es mágica. Porque la ley, porque la ley, porque la ley. Nada me falta porque el BOE es mi pastor. Si algo es bueno o malo lo dirá el legislador. Todo cuanto creo cabe en la Constitución. Si alguien la reforma, me reforma el corazón. Porque